Así que estás malito. ¿De qué? Así. De lo tuyo, que es intolerancia. A todo ya, soy intolerante. son malos momentos para, bueno, o buenos para la intolerancia. Pues no me extraña. Sí, con esa barba. Está muy de moda. Con esa barba de Abascal que llevas. Abascaleas. Yo me la he afeitado por lo mismo. Sí, pero te estoy viendo el defecto que decías. Sin men. Que te recorta el... Sí, sin men. sin mentón. No me mencionéis a ese personaje que aún tengo el estómago revuelto, ¿eh? Así, men. Que lo he visto a 20 metros. Más sincera felicitaciones. Madre mía. Que pero lo de la intolerancia, que es a los alimentos, a según qué alimentos. Porque a la fructosa. Se conocía la lactosa. Que tenía la lactosa y también la fructosa. Pero eso es todo lo... Eso es todo. Básicamente es todos los alimentos que puedas comer. Todo lo sano. Que, por cierto, yo me hice también la gastroscopia. También conocida como la mejor siesta de mi vida. Y por eso te afeitaste. Vaya, si está acá, premium te hacen, ¿eh? ¿Eso dónde se pide, lo de la anestesia esta? Anestesista. El camello. Pero escucha, tú eso te lo puedes pedir a casa, ¿o no? Nota informativa, ¿eh? Paréntesis. ¿Ha entrado alimentos que contienen fructosa y que deben evitarse con la intolerancia. Full. Dátiles, manzana, pera, zanahoria, remolacha, berenjena, albaricoque, dulce de membrillo, higos secos, sandía, kaki, mango, fresas, uvas, arándanos, melocotón, cerezas, ciruelas. José más se perdió en Roma. ¡Qué bendición! Sí, albaricoque maya. Pero combínalo con la lactosa y ya esa combinación pero es premium. La leche está sobrevalorada, ¿eh? No, yo leche tomo, café, pero sin lactosa. Pues no, pero... Ya, pero hay un problema, que es el queso. ¿Por qué le llaman matrimonio? ¿Cómo que leche sin lactosa? Pues la que tomo cada día. ¿Pero esa de qué es? ¿De esas de cosas de...? No, no, es leche, ¿eh? Solamente que tenía la lactasa para que tú... Pues quítatela, ya. Para tomarte leche sin lactosa, quítatelo del todo. Pero eso lo dices tú, que eres óptico. Claro, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué necesitas que tenga leche? Yo, por ejemplo, me hago mis batidos bio... Biojos. Sí, con agua. Sí, con agua, claro. El agua tiene tanta proteína, ¿verdad? Está muy bien el agua. Bueno, yo qué sé. Biojos y Ubijos. El podcast de los nutricionistas. Hoy, temática espacial. Sí. Hoy, en el fondo de pantalla 4K. Me encanta. El cosmos. Vuelve el de Space. No perdamos de vista, ahí me ha gustado, el formato radiofónico. Tenemos por costumbre, los últimos 3-4 programas, meter un fondo en el panel del estudio. Primer programa que fueron unos pingüinos, no, eran cacatúas. Animales, pájaro tropical. Hemos subido en la cadena trópica, fuimos a... A los osos, a animales del Polo Norte. Del Polo Norte. Sí, zorro, el oso, la zarigüeya. ¿Esto es True 4K? Y luego y ahora estamos en la gama atmósfera superior. Exacto, estamos en el mundo del cosmos. Hemos pasado de la troposfera a la... Estratosfera. Entonces, chicos, programa al uso. ¿Cómo estáis? Por cierto, ¿bien? ¿Todo bien? ¿Algo más de salud? Crane, ¿tú de salud te estás bien? Yo me he informado, le he preguntado al host que a ver cómo se tramitaba esto. Cómo ibas tú al médico a decirle, oye, mira que me siento regu y cómo te envían a hacerte las pruebas estas. Porque yo creo que cada vez voy a peor, ¿eh? Pero no dan paga, ¿eh? ¿No? Que lo suyo sea una paguita, ya que tengo esto. O sea, el meteorismo no da paga. Pero tampoco. A mi vitalicia, pero tú... Muy bien traído el meteorismo. Mi flora intestinal. Tu problemática se ha abordado en el programa, porque lo tuyo se conoce como pa' que las prisas. O sea, tú no sales de casa sin papel higiénico en mano. Esto no lo perdono. O sea, no es que me viene, sino que te viene y es ahora. Yo cojo el móvil, la llave de casa y papel. Bien. Esto puede ir relacionado con tema nervios. Es lo que una vez fui a médico y me comentó esto, que me lo tomara con calma las cosas nervios, antes de salir de casa. Qué nervios, Sergio, si te levantas a las 11 cada día. Relax, man. Ya. Va por dentro. Yo lo entiendo perfectamente. Va por dentro. Que puede ser cualquier tema este que digo yo, ¿eh? Puede ser. Tranquilamente. A ver, hoy tenemos un temazo. Hoy hay temazo. No podemos eludir. El elefante en la habitación, que es de Death Stranding. Todo el mundo está hablando de Death Stranding, llegamos tarde, llegamos mal, pero Fran, pa' temazo, el temazo de la sintonía de Internacional. Correcto, correcto. Eso iba. Pero digo que aviso ya, ahora, antes de entrar con la sintonía, que el Death Stranding va a ir al final del programa. ¿Vale? Entonces, el que no quiera escuchar nada, que se espere, que se quede aquí un ratico, que esté aquí con nosotros, que nos lo vamos a pasar muy bien antes de llegar al temazo, y que no se fastidie un programa entero por un... por, que tampoco va a haber spoilers. Vamos a hacer, primero, lo vamos a abordar sin spoilers, pero todo, entiendo que es un juego que es sensible a cualquier comentario, o sea, entonces lo dejo para el final, avisamos, hacemos el disclaimer de, oye, que empieza aquí la Kojimada, y el resto del programa lo gozamos como siempre. Pero que no se asusten, que es, vamos a hacer spoilers. Cero spoilers de historia y, no y prometamos, mecánicas que vamos no a contar. Prometamos, pues sí. No prometamos cosas aquí, que no podemos cumplir. Primero, por antemano, que no lo hemos pasado a ninguno de los que hay aquí. Por eso. Y los primeros interesados en no saber más sí, de lo que toca... No tirarle más de la lengua somos de lo que nosotros. Toca el host, en concreto. Que se va a tener que morder la lengua. No. Bueno, pues entonces empezamos. Dentro intro. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre, en riguroso directo desde la Bascueva. Nuestro programa número 111, temporada 6, episodio número 5. Y como no podía ser de ninguna de otra manera, pues tenemos aquí a nuestros contertulios habituales. De derecha a izquierda, a la derecha del padre, Cristian Bascueva. Hola, programa 111, los cuchillitos. ¿Tres cuchillos así como para arriba? No, no toca, no hay cuchillos, sí, ¿no? Sí, o sí. Los cuchillitos. Esto lo decía un oyente y amigo de la casa, Tony Lozano, Tony Noniano. Oyente. En los vamos relojes, a dejarlo en oyente. Los relojes Casio, cuando el digital se harían las 11 y 11, como están partidos los números, por LED parecían cuchillitos. Dice, mira los cuchillitos. Y ahora me ha recordado. ¿Cómo todo funciona todo su cabeza, eh? Qué rápido, ¿eh? Y cuánta sí, vida sí. Interior tiene esta. muchísima. Hemos compartido hoy la sobremesa con él y ha sido también... Hemos compartido también su vida interior un rato. Crane, Sergio Rojas, ¿cómo estás? Pues muy buenas, Frank. Muy buenas patrones y oyentes de este santo programa. Que por cierto, así rápidamente, ha habido un meeting de patronaje. Sí, lo iba a decir. Estoy de vacaciones. He estado muy cerca de Paz, Prosperidad, Universidad, Ciudad Lineal. He estado en la capital. Y ha habido ahí un encuentro con un patrón oyente muy querido en esta santa casa. Cerveza de Germanó, ¿no? Con... Cervecita, sí. Bueno, cerveza. Bueno, una detrás de otra. Eso que beber allí. Que una más cerveza. Que tenía que ser para verlo eso, que tenían que ser el punto de ahí. Porque estamos hablando de nuestro querido S. Porter, Sergio Porteiro. Un saludo. Que coincide en oficiales con S. Porter. No perdáis de vista el formato radiofónico, que yo mido 1,70 si llego, y este hombre mide 1,90 y largo. Parecen dos roperos abiertos. Correcto. Quedamos por ahí en el game de Atocha y lo vi llegar de lejos. Él estaba en Atocha y yo en el game de por ahí al lado y lo vi. Pensaba que iba a decir se lo dejo. Estabas en el game de Neko y lo viste, lo viste venir ya. Bueno, nada, desde aquí un saludo y la magia del podcast, ¿eh? Como une gente de un lado y del otro de las ondas y crea esta, y hermano, esta amistad muy buena. Esperamos repetirlo y que nos veamos pronto. En Benalmádena. Sí. José Antonio, intolerante González. Bien varado. Bien varado, muy bien. Y conectado. Ya hablaremos de las traducciones del Death Stranding. Aparte del Death Stranding, no juego nada creo más. Que es la primera vez que no has jugado a nada más. Sí, puede ser. ¿Estás bien? Esto es algo, sí, sí, ¿no? Bien, pero no me da la vida. Tampoco quiero salir, estoy muy bien en las montañas ahí. No, me parece estupendo. Aunque no haya jugado nada, han pasado cosas estas semanas. Yo he aprovechado la vinentesa en estas dos semanitas y dentro de la promesa de la mariscada cayó por ahí el Luigi's Mansion y esa parte del negocio está cumplida. O sea, no, me llegó el Luigi's Mansion de parte de Tony y lo he podido jugar. Francis. No ha abierto el melón de la marisca. Perdón, ¿no? No, perdona la pausa dramática. Ese Luigi's Mansion... Es tuyo. Es mío. Ya, o sea, es decir, que al final el que ha cumplido, yo he cumplido las dos partes. Hay un Death Stranding, sí, en copia. Está aquí en casa, para ti. Es tuyo, si lo quieres. Y hay un Luigi's Mansion que tu hermano sea un ansia. Si lo haya comprado, es otra cosa. A ver. Sí, así sí, que sí. Bueno. No nos enroquemos en este tema. Esto ya lo dejamos para más adelante. ¿Vale? Para. Lo vamos a hablar tranquilamente. Por alusiones. Que jugó al GOTY. Al GOTY de este año, Luigi's Mansion. Para muchos el GOTY. Que casualmente no está nominado, pero bueno, eso es otro tema. Casualidad. Y solo vengo a decir que corroboro completamente todas y cada una de vuestras... ¿cómo lo llamáis? Vuestras impresiones o... O sea, quiero decir que es un juego excelente, sobresaliente. Y solo, terminando muy rápido, tengo que decir que seguramente es el juego más generoso que he jugado en mi puñetera vida. Ay. En tema de dinero, sí, hay mucho. No, en tema de... O sea, pudiendo ser rácano en, yo qué sé, en las animaciones, en las mecánicas, en no hay ningún tipo de repetición. Las animaciones cada vez son nuevas y sorprendentes. Todo. Es un juego que desde las 17 horas que me ha durado, me ha dado todo lo que podía darme, me lo ha dado y me ha dado de más. Y sobre todo sin pagar. Y sin pagar, eso ya es un excelente. Eso es lo que más cortado. Es decir, me ha sorprendido que donde normalmente un juego para que dure 17 horas suele tender de, pues eso, repetir. Bueno, sí que repite, joder. Sí, repite, pero no repite. Sí, y tampoco trae nada nuevo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tiene... Recicla, ¿no? Y sí, pero... Te va poniendo siempre una cosita más. Pero, por ejemplo, lo que te digo, una tontería, lo del tema de las animaciones, que a la hora 16 todavía te sigas encontrando, ya no cinemáticas, sino animaciones de la propia partida en sí, o situaciones hechas ahí a medida de cada situación, y que el juego, ¿sabes?, tenga no tire de reciclaje, me parece súper generoso por su parte. Y es una cosa que se agradece muchísimo, y yo es lo que dices, es un juego redondo. O sea, la presentación del juego es perfecta. Gráficamente, sonido, animaciones, todo, no sé. Es un juego, lástima que es, pues eso, un Luigi's Mansion. Bueno, lo pusimos en el top 3. Pero más allá de la presentación y todo, lo que te ha robado el corazón es, es el gameplay. Claro, es el minuto cero, sí. Diversión, hasta el minuto... Exacto. Hasta el minuto final. Hasta la hora 17, que es lo que me ha durado, porque me lo he hecho hasta la última joya y el último... Y agarra de perrísimo, además. Sí. Y disfrutando, y bien, me lo he pasado... Bien, directo. Bueno, perfecto. Me lo he pasado estupendamente. Ya está. ¿Estás de acuerdo en lo de PortAventura, no? Sí y no. A ver, sin compararlo con DS. Explícalo. La analogía, ¿no? Que sí, explica la analogía. El pique este sano, porque no se pueden comparar. Ya lo digo. El Death Stranding y Luigi's Mansion son cosas diferentes, como lo son el tocino y la velocidad. No te excuses, cuéntame. No, tu teoría me gusta mucho. Porque ahora toca los dos, pero así, sin tocar ninguno y por sensaciones, Luigi's Mansion es un parque de atracciones. Con el pase express que entras y te metes en la montaña rusa más grande 8 veces o 900 veces y luego te vas a otra y te pasas todo el día subido, y luego Death Stranding es ir al parque, echar 4 fotos, comerte una cola de 2 horas y pasártelo bien 10 minutos. ¿Vale? Es otra forma, en la primera bajada. Es otra forma de disfrutarlo. Que digo, a mí Luigi's Mansion ha sacado mi parte más niño, ¿no? De cuando los juegos eran eso, era ponerte un cartucho, encenderlo, sin cara ni nada, y empezabas a jugar. Y que es un juego que estás con una sonrisilla, sí, cómplice, todo el rato. De oreja a oreja, todo el rato. Y me ha hecho soltar alguna carcajada, que mira que yo, para reírme con un juego, tiene que ser algo muy, muy exagerado, pero me ha hecho gracia y, no sé, me ha sorprendido muy gratamente de decir, qué cabrones, qué original, qué divertido. El símil futbolístico, cuando éramos pequeños íbamos a jugar a fútbol, en vez de echar un partido de 2 horas, pues era el echar unas rápidas. El Luigi, que es diversión total, una alemana, directa, una alemana, rápidamente. Un alemán, un catigol. Madre mía. Catigol. Catigol. ¿Qué es taquigol? Cati. Sí, no, es no sé. Taquigol, que viene de attack y gol. Claro, taquigol es que es una jugada de ataque y luego vas cambiando todo el rato. De toda la vida lo hemos llamado, sí, catigol. Erróneamente, es taquigol. Madre mía, mi infancia. Pues ya está, Crane, el siguiente en la cola eres tú. Sí, yo lo que pasa es que me voy a esperar. Ahora que ya no tengo esas prisas, me voy a esperar a pasarme el Death Stranding. Claro. Y luego lo jugaré con la calmísima y entiendo que lo voy a disfrutar como el que más. Estupendo. Pues sin más dilación, si queréis, traigo melones, traigo noticias y traigo X19. Melones tiene fructosa, no el puedo melón, comer. Ya. Con fructosa no puedo. Claro, melones lo vamos a saltear, ¿vale? Para que así no te sientes mal al estómago. Vamos a ir si haciendo... combina con glucosa, sí puedo. ¿Queréis hablar del X019 o no? Al próximo pedo te vas a la calle, ¿eh? El melocotón. Muy bien. Fructuosa de ese. Fructuosa. Si queremos, sale mal. Esa es la vecina del sale mal. Fructuoso Cabanillas. Sale mal. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, el X019. Ah, X019, vale, Jos, te lo traigo a ti para que empieces, para que te haga la base. Te lo pongo en bandeja. De tu dieta. Te lo pongo en bandeja. X019, ¿qué se puede comentar de este evento? Evento anual de Londres, de Microsoft. El gordo, el bueno. Este año, que ha caído un poco, ¿no? Como en fechas o así un poquito siempre, que hay por estas fechas. Casi navideñas, ¿no? Creo que sí, el año pasado fue en México, ¿no? Sí, pero no fue como más cayendo hacia final de año, un poquito más. Es que como en México de... siempre es verano, a lo mejor. Sí, pero eso es indoor, ¿eh? No lo hacen en la playa eso, ¿eh? Bueno, indoor en México. Yo no lo vi. He visto los resúmenes y un poquito el resupo de las redes y tal, pero de buenas a primeras, si tuviéramos que lanzar aquí un titular sobre esta conferencia, ¿cuál sería? Hombre, las dos palabras mágicas. De moda, Game Pass. ¿Sí o no? Sí, no lo sé. Game Pass 100%. Ya te digo que no, no lo he visto, ¿eh? Realmente el mejor insight. Por contenido ha sido el mejor. Juego, y sí que juego, es verdad que juego y algunas propuestas nuevas. Sí que es verdad que pues, se guardan la carne en el asador para el año que viene, nueva generación. Pero sobre todo sale reforzadísimo el Game Pass. Acabas con la sensación de decir, joder, ¿cómo me voy a dar de baja de esto? Claro, porque haciendo así un resumen es que es complicado. Porque la lista de títulos del Game Pass, tanto lo que está a punto de salir como todo lo que está pensado que se presente de cara a este 2020, sí, hicieron como un... hicieron como un pupurrí, pero claro, la lista estamos hablando de más de 20 títulos. Sí, como fácilmente. Cosas que llegarán inminente, bueno, el año que viene, propuestas ya. Bueno, empezando por el evento, se pusieron propuestas nuevas como la nueva IP de Rare. Eso quiero que me lo expliquéis. Yo solo he visto el tráiler. ¿Se sabe algo más? No mucho. El juego se llama Everwild. Sí, es que tú, claro. Que sería como siempre verde, ¿no? Siempre salvaje. Todo lo verde. Todo lo verde, todo lo salvaje. Pero ¿a qué huele esto, no? Porque huele aquí como a Sea of Thieves. El Breath of the Wild. Breath of the Thieves. ¿Con ¿no? multijugador? Sí, seguro, está confirmado. Creo eso. Que sí, pues no el personaje. ¿Sabe algo o no? ¿O es se lo sabe que se poco. Intuye del tráiler? Yo creo que el tráiler es muy bonito. Se ve muy, muy chulo. Pero que esto es... Vamos, va para largo. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué se sabe? ¿Se sabe algo o no? La ciencia cierta, ¿no? Sería eso, un universo de multijugador, pero en base a descubrir un mundo dentro de la... Fuera del agua esta vez. ¿Vosotros lo habéis visto? ¿El tráiler este de lo nuevo de Rare? No. La verdad es que no. Yo es que ya no veo tráilers, ¿eh? Bueno, pero... De ningún tipo. No veo nada. Vale, ni este, ya te digo, no se veía ninguna mecánica, no se veía nada jugable, era como este típico que te muestra un poquito como la ambientación. Gráficamente muy cookie. Bueno. Sí, pero digo que es lo que dice Jos, ¿no? Tiene pinta de ser un juego así como de multijugador, pero no parece que vaya según a ser Rare, Everwild te brindará experiencias memorables, interesantes, significativas, para que los jugadores de todas partes puedan compartir. Pues ya está. O sea, Sea of Thieves en el bosque. Sobre los juegos así del Game Pass, quizás los dos grandes títulos así, tres grandes titulares, no uno ni dos, tres, serían Yakuza. La saga Yakuza. La saga Yakuza, que llegan los tres primeros títulos, bueno, tres primeros, pero... Que uno es, ¿te refieres? Sí, Remake. Es el Yakuza 0, ¿no? El Kiwami y el Yakuza 2, ¿puede ser? Puede ser. La otra gran saga que... Directos a Game Pass, ojo, ¿eh? Que directos a Game sí, Pass. Sí, sí, claro. Wow, año pues, que viene. O sea, es que no estaba en Xbox. No. O sea, y ya no solo eso, sino que además sale directamente... En Game Pass. Game Pass. Que eso es gordo. Sí. ¿Y el tema del Final Fantasy? Pues salen a partir del 7 hasta 15, ¿no? Quitándolos online, salen todos. También en Game Pass, no sabemos si vendrán dispersos en los meses o de golpe. ¿Kingdom Hearts entra también? ¿O? Kingdom Hearts no entra, pero sí que han dicho que vendrán el 1.5 y el 2.5 a Xbox, que tampoco están. Es que qué buena ocasión para tener el Game Pass y disfrutar de estos juegos. O yo hay muchos que no me compraría, claro, o que nunca hubiera entrado. A lo mejor pues para probar y catar, claro que sí. Los viajes del film. Me niego a continuar el programa. Con la mariscada. ¿Qué pasa? Hasta que no se retire de la pantalla del ordenador los símbolos de la opresión. que todo el mundo imagine qué puede estar viendo ahora mismo. Yo solo sé que hemos pasado de ver el cosmos aquí infinito y tal a ver un trasunto de Death Stranding mal. ya lo quito. Inception. Nada, ni Inception ni pollas. Y la tercera gran, el tercer gran titular no es otro que The Witcher 3. Sí, también llegará mes que viene, diciembre puede ser. No sé seguro, ¿eh? Pero bueno, sí. Bueno, por si alguien no lo ha jugado, ahí lo tiene. Por eso. Por ejemplo, nosotros, yo que lo tengo en la PlayStation 4 desde hace eones. Sería muy gracioso que lo jugaras ahora. Que tuviera ahora la oportunidad de jugarlo, pero claro, es que lo tienes ahí, lo tienes a un clic, lo tienes para instalar y jugarlo en la mejor versión de consola, salvando los PCs. O sea, la versión, y ¿sabes si se viene con todo el equipo o no? Hombre, no creo que venga con las expansiones. ¿Y por qué no? Bueno, no sé si es el Complete Edition, yo creo que no, pero bueno, que es igual, que te lo pases. ¿Qué más? Madre mía. ¿Qué más? Lo nuevo de Obsidian. Flow, porque es que yo no lo he visto. Yo creo que lo nuevo de Obsidian. Se presentó un nuevo juego de Obsidian, que acaban de venir con el Outer Worlds. Sí. Un juego muy diferente a lo que ellos hacen, que sí que parece un juego... ¿Es el encarguito de...? No, yo creo que es un juego que tienen ahí, en carpetas. Y mientras preparan... sí. Mientras preparan lo gordo... Niño. ¿Qué tienes para sacar? Claro, sí. Llegó el Phil. ¿Qué tienes para sacar? Pero ya, prontito. Pues esto. Mientras prepara lo gordo. Es un multijugador en el mundo de cariño encogido a los niños. Ah, es este de del jardín, ¿no? Que son como chavalines ahí como que tienen que escapar de un jardín gigante. Exacto. Vale. Que no pintan mucho, ¿no? Un poquito con el historial de esta gente. Claro, no pintan nada. Bueno, pero es como el Bleeding Edge, que tampoco pinta nada Ninja Theory. Sí que quizás la estética puede pintar, pero el tipo de juego no. Es curioso, ¿no? Que los primeros títulos de las... Pero ambos proyectos son proyectos que tenían ya como compañías independientes. Sí. Según dicen. Ya, pero es que no les pegan ninguno de los dos nada, pero ¿no? Si lo a las ya. Una cosa es que no pegue, pero todo el mundo quiere ganar dinero y las compañías a lo mejor han pensado, hostia, multijugador se lleva. Ya, pero los no diners. Sé si es a lo que ha venido a comprarlo Microsoft. No. Es mi pregunta. No, pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes ahí en la carpeta? Ah, pues sacamos. Es que en el Game Pass, quiero decir, no resta. ¿Qué era lo último que había hecho Ninja Theory? El Hellblade. Ah, vale, perfecto. Claro, que no sé, que la gente supongo que esperaba eso. Un indie doble A, guapote, que encima con un ¿sabes? Con un enchufito extra de pasta de Microsoft y que te quedara una cosita ahí original, diferente, pero yo qué sé. Y llegarán, pero supongo que ese es el trabajo que tienes ya hecho. El Game Pass es lo bueno que tiene, que son lanzamientos que no van a la... Aunque se la peguen, no van a ir a la piscina, porque lo va a probar mucha gente. Solo porque sea una novedad. Y lo tengas day one. Y gratis. Que es un juego de 7, bueno, day one. Que es un, ¿sabes? Ya vendrá a lo gordo. Bueno, mira lo que nos ha pasado con el Outer Worlds, que de no... No te lo hubieras comprado, nunca. No, jamás. Y no le hubiera echado 30 horas, que a lo mejor le he echado yo para llegar... Bueno, 20. Claro, es que es una gran ventaja. Es puerta de entrada para juegos que a lo mejor no tocarías. Que están ya fuera, que nunca te acercarías a lo mejor ni con un palo. Me he pasado, por ejemplo, amigo, un Guacamelee 2, que es muy buen juego. No te lo comprarías. No me lo compraría. Y ahora sale el tercero. Y te lo comprarías. Y me lo compro. Por 20 papitos me lo compro. Claro. Sé que va a caer el Game Pass, seguramente. Pero viendo jugar al 2, que lo he disfrutado lo máximo. Claro. Y lo hemos hablado mil veces. Al final, esto es el futuro. Es el futuro de los juguetes. Ya hablaremos del futuro ahora. Sí, un rato. Eso. Bueno, o ahora mismo. El tema Vamos a acabar, ¿no? Ah, ¿qué queda? ¿Qué queda? Age of Empires 4. Ah. que poca que, broma, yo no lo espero. Hay ahí un es un juego esperado, pero no lo espero. No es mi taza ¿Desde de cuándo, café, pero... ¿Desde cuándo hablamos aquí de juegos que no jugamos, que no tocamos con un palo? Mucho. El Tell Me Why, como la canción de los Backstreet Boys, ¿qué os parece? Yo no estoy hit. En... No, un buen no, hit. No estoy en... Un buen hit. Un buen hit, sí. Es de la peña de Life is Strange. Don't Not. Todo. Pero este es exclusivo. No estoy metido en este mundillo. Tú sí que estás jugando y te supongo que te habrán hecho un poquito yo ahora de Tilín. Claro, claro, me encantan. Yo me jugué el primero completo, me jugué el Before the Storm, también me encantó. Me he jugado el primer capítulo de Life is Strange 2 y lo dejé aparcado esperando que esté completo, que por cierto, ahora está completo en Game Pass, creo ya. Que jugarlo porque... muy muy chulo el Captain. Sí, sí, sí, es que ahora no sé si te has dado cuenta que este mes viene un poco cargado porque bueno, estamos teniendo seguramente deja de trabajar. No, ya, sí, claro. Deberías... estamos teniendo el embudito ahora mismo. Deberías estar pendiente a lo que dice el Hop porque esto va a salir para el Game Pass y lo vas a poder bueno, jugar. Pues, tell me aunque why, a ti no te interesen, pues oye, sí, pero que digo que no me da la, que no me da tiempo, digo que no me da la para gana. El veranito, para el veranito viene. Verano 2020. ¿Qué más? Para Xbox One y PC. ¿Qué más? Lo que hemos hablado de la saga Kingdom Hearts y todos los juegos que llegan. Y poco más ya nos iríamos a hablar... Bueno, ¿el Brain Age le han puesto fecha? Vamos a hablar de lo importante. ¿Cuándo sale el Flight Simulator este? El Flight Simulator, tengo una duda, que solo sale en PC. Solo, ¿puede ser? En Game Pass solo lo vi el logo de PC nada más y perdió tremendo bajón. Porque bajona, ¿eh? No, pero eso, ¿tú quieres jugar, verdad, en consola? Esto no era así, ¿no? Claro. No, o sea, el juego sale para PC de y, momento, para 3, ¿eh? Y para 360 y para Xbox, pero en el antiguo, o sea, en el E3 no. lo anunciaron para los dos, disponible en Game Pass de lanzamiento. Es posible que sea. Bueno, aquí en algunas páginas viene que llega el año que viene a PC y Xbox One. Sí, eso nos calma un poquito. Vale, pero en la imagen que comparte Xbox Game Pass en Twitter, la cuenta oficial... sale el logotipo arriba, abajo. Solo sale el logotipo de PC. Del PC. Bueno, es posible que sea una rata. El que se sigue viendo cojonudo es el puto Ori, ¿eh? Uy, el nuevo Ori, uy, el nuevo Ori. Poco bombo, le está dando. Fecha... Eso ya, ¿no? Eso ya, febrero. ¿No? Damn. Mierda, eso queda muchísimo. Damn, muchísimo. Boy. Bueno, al menos nos hemos librado de... Bueno, nos hemos librado, entre comillas, de que Last of Us 2 ha ido a... A mayo. Se ha ido a mayo y tenemos el mes para Ori. Fechas de Bleeding Edge el 24 de marzo. Fechas de Minecraft Dungeons también. Para abril de 2020. Sí, déjatelo tú ahí, pero... No, a mí no, claro, sí. Sí, pero no comentamos aquí. Nosotros no hablamos de droga. Por lo menos aquí en el podcast. Vale, me la guardo. Bueno, pues lo último importante es el xCloud. Ahí, eso, ahí ves, ahora sí que sí. Ahora sí que tienes mi atención. ¿Qué pasa con el xCloud? ¿Creemos? ¿Vamos a creer? ¿Hay fe? ¿Tenemos fe en el xCloud? Yo tengo la fe de que es un complemento, entonces tengo la fe pero justa. Eso, pero eso funciona, eso va a funcionar. En teoría ya ha habido una beta, ¿no? En Estados Unidos y tal, pero poco se ha hablado, no he escuchado nada, no he leído nada. Y en teoría viene la beta ahora aquí a Europa. ¿Hay fecha el tema para es... la beta en Europa? No sé si es principios del año que viene. El tema es que yo creo que sí que funciona con un poquito de latencia. Siempre va a tener mala... Un input lag va a tener siempre. Es muy difícil que tú tengas una experiencia mejor que la que tengas con una consola, con tu hardware. Sí, pero yo me voy a poder, pero llevar escucha, el móvil escucha. Al curro y voy a poder jugar a la One X. ¿A tu One X? Sí. Eso no está muy bien explicado. Eso supone que es un entorno en tu casa controlado. ¿Estás seguro de eso? Sí, esa es la primera opción. Que luego llegará el xCloud, que tú podrás jugar en el móvil como si fuera el Stadia, se supone. Yo quiero eso. ¿Eso cuándo sale? Eso no sale. Eso sale en el futuro. Pero tú en la Play puedes jugar en remoto. Claro. Remoto, desde fuera de casa. Claro. Sí. Sí. Pues la cosa es que funcione. Yo no lo conseguí. En Xbox también se puede, ¿verdad? No. Pero con un PC Windows no puedes... En tu casa sí. En casa. Yo lo probé en casa, en entorno controlado con la Play. Ojo, que está saliendo el chapapote aquí del Death Stranding y nos está cogiendo de las piernas, ¿eh? No, digo del... Metafóricamente hablando. Nos estamos metiendo aquí en el... No, porque es que no han... En el fango. No, porque no han explicado ellos de todo el xCloud cómo funciona. Pues quiero saber. Lo que sí que han dicho es que va a estar en el Game Pass. No, el X... Lo que sí que han dicho es que el Game Pass va a estar en el xCloud. ¿No es al revés? ¿No es, que el no, xCloud no, no, está no. incluido en el Game Pass? No. Al revés. Que los juegos del Game Pass estarán en el xCloud. Es un Stadia. Pero es un Stadia. No, pero yo el xCloud es una función extra. Mira, yo tengo aquí un titular de una página donde... No sé, yo he entendido al revés. Que no me voy a meter en titular. A ver. Project xCloud, mira extra. Project xCloud tendrá beta en Europa y llegará a Xbox Game Pass el año que viene. Pero eso está mal, es al revés. Que Game Pass llega al... Josh, lo que se veía cuando... Los suscriptores de Xbox Game Pass podrán acceder también a este servicio de juego en el streaming en el próximo año. Quiere decir que si tú pagas el Game Pass, claro, el Ultimate, pues a lo mejor será, eso. Claro. Tú tienes este servicio, ser. Que tú puedes no tener el Game Pass, pero tener el servicio xCloud. El xCloud y lo que se vio, lo que se vio en las imágenes eran como racks de máquinas. Que lo que se supone es que cuando tú inicias una sesión en xCloud, hay una máquina que te sirve a ti ese contenido. Uh-huh. Y streaming. Exacto, como pasa con Stadia. Tienes un PC ahí que se activa y te sirve el contenido. Que luego PC. Ya depende de tu conexión, correcto, de tu movida. Correcto. Uh-huh. Ese es el futuro, ¿sí?, del xCloud. Exacto, pero espera que es una Stadia. Pero pues encima es, con un Game Pass. Sí. O sea, a mí lo que me flipa es un Stadia... que tú pagues solo el Game Pass. Sí, claro, claro. Y que claro. Tengas, porque, bueno, el Ultimate, aparte de tener el juego también en PC, tal, Pascual, o sea, aparte tienes el xCloud. Supongo que será a lo mejor el primer año solo y luego, yo qué sé, harán una suscripción especial con todo. Pero, joder, tío, estamos a tope con este tema. Sí, el Stadia y este modelo triunfará cuando internet funcione a la velocidad de la luz, realmente. O sea, la señal funciona a la velocidad de la luz de internet, pero hay pasos intermedios que hace que ralentice. Y me sí, pero según qué juegos, por ejemplo, sí, si voy a jugar al Outer Worlds, sinceramente, que tenga una mínima correcto. Latencia el juego y tal, pues oye, me acostumbraré, al cabo de 10 minutos ni me enteraré. Sí. Y son experiencias que a mí me gustaría llevarlas a la calle o al trabajo o a cualquier sitio, ¿sabes? En mi móvil, en la pantalla de mi móvil, que ya empiezan a ser ya unas pantallas de unas pulgadas aquí con cara y ojos, claro. Se puede jugar estupendamente, la verdad. En los test del Foundry estaba dando una latencia de 140 milisegundos, 150 milisegundos. Es gorda. Sí, que para según qué juego no es óptimo. O sea, no, claro, pero puede, para jugar al Tell Me Why está de puta madre. Sí, el vídeo que salía del chaval dándole a la tecla de espacio y el salto pasando un segundo después en situaciones óptimas. Es un 140. Ese vídeo es del Washington Post. Sí, pero 140 milisegundos me parece hasta aceptable para ciertas cosas. Se puede, ahora, para un carreras un deportivo o un shooter, es infumable. Pero claro, es que el mejor de los escenarios vas a tener ese retardo. En el peor. En el peor a lo mejor tienes un segundo, o 900 milisegundos, o claro, 800, y eso ya es. La diferencia, si entramos en el debate Stadia xCloud, es cómo te lo tomes. Yo esto me lo tomo como dices tú, incluido en tu Game Pass, pagando tu Game Pass. Es una opción más. Eso es estupendo. El día que tú salgas de tu casa, poder seguir jugando a tus juegos, o los juegos que estén incluidos. Que lo otro, el error. Por decirlo, no sabemos. De Stadia es todo lo contrario. ¿Por qué no nos llama a nosotros? Hoy había un lío, ¿eh? Bueno, he leído por Twitter que había ahí una confusión porque decían que cuando... Sí. Que los juegos que pagabas en el pero momento... Lo han arreglado, han... Que era un error de traducción, me parece. Sí, que había saltado la liebre. Que los que pagabas con descuento, luego no los tenías. Claro. Cuando ya no fueras suscriptor, pero no es así. Es como que te quitaban los juegos que habías comprado aunque en el momento que dejabas de pagar la suscripción. No. Mal. No, que no es así. No, por eso. Pero que digo que como estamos en ese terreno pantanoso del lodazal que ha salido esta semana, que están siendo súper opacos tanto Microsoft como Stadia. Pero Microsoft lo está haciendo allá, ¿eh? Sí, pero Microsoft lo está haciendo bien. Está haciendo un Early Access gratis. Uh-huh. Vamos a probarlo aquí, allá, cuando esté bien. Lo de ahora de Stadia... Ok. ¿Qué ha pasado? Ok. Lo de ahora de Stadia es un Early Access pagándolo. Sí. Claro, oye, es muy diferente. Por cierto, invitamos a nuestro amigo Robert. Que no lo tiene. Que lo tiene, pero no le ha llegado. Ah, pero es que la Founders Edition, la primera... Bueno, no vamos a delatar. Vamos a decir nuestro amigo R.B. Hacker. Mucho mejor así, Frank. Que ya nos dirá, a ver qué tal la experiencia. Total, que la Founders Edition, que salía el 19, que te garantizaba los juegos a Stadia ese día, no le llega a la gente. Que yo entiendo que esto lo hace... Y aparte... Lo de Blaupunkt, con perdón, Blaupunkt. Que no le llegue. Oye, oye, ¿qué pasa con Blaupunkt? A ver, que no le llegue a todo el mundo. Pero que es Google, callado. Tío. Que escúchame, quiero dejarme sí, esto. Que sí, sí. Que siempre se ha dicho, si alguien puede hacer esto es Google. Me cago en la puta. Google, que no está el día antes ya en mi casa el Google si está. Puede hacer no esto, lo entiendo. Joder, si alguien puede hacer esto es Apple. No. Han robado. No, han no, pues aquí se ha dicho en joder, todos los sitios que robando. Me estoy, robado, me estoy viniendo arriba. Se están viendo arriba. Si alguien puede hacer esto es Google. Noodles. Bueno, por pero Google, tecnología, pero a mí me sorprende. Yo leí un artículo esta semana de Stadia que estaba muy bien parido y lo que venía a decir es que al final Google está haciendo una cosa que quiere hacer Google, no porque lo necesita la gente, sino que ellos quieren demostrar que pueden hacerlo y lo van a colocar, lo van a querer colocar. Sí, pero con el dinero en el bolsillo, ¿eh? Claro, sí, pero al final ni la gente está pidiendo un servicio de streaming. Porque no es una cosa que se esté demandando. Se está demandando, por ejemplo, suscripciones, como se demanda el Game Pass. Se ponen, pero es que ese fue el día que nos dio el bajón a todos. El día que fuimos... Es como la foto de Independencia. Lo mismo era eso. Todo el mundo esperando el momento. Stadia y... No, no es suscripción, hay que pagar los juegos. ¡Hostia! Claro. Es que lo cambia todo. Claro. Porque el Netflix... Sí. ¿Cómo es? ¿Una suscripción o el Amazon Prime? Todos. Todo. Pero tendrías que pagar las películas full price. Pues habrías hecho una en tu vida. Pues claro, hoy lo hablamos, hoy en la comida con Tony ha salido el tema y le hemos dicho, no, es que los juegos no es un... Es que él pensaba que era... ¿Cómo? Claro, sí, porque sí. Es lo que te da a pensar. Porque es lo que te da a pensar, no sé por qué, a lo mejor es error nuestro, pero yo creo que hay un problema aquí de comunicación clarísimo. Y luego me extraña, me flipa el tema de que hayan 20 juegos de salida en una plataforma, sí. Mi duda además es que, o sea, no viene ningún juego. O sea, todo lo que hay... El Destiny 2, que ahora es free to play. Vale, pero quiero decir, pero que tú compras el Stadia, compras el Founders Edition. Y te viene el Destiny 2. Y ya. Durante tres todo meses. Todo lo demás lo has de pagar. Pues es free to play ahora. Sí, pero en Stadia no, porque ahora mismo no puedes jugar a Stadia si no tienes la Founders Edition. ¿Quién y la me responde la pregunta? Eso. Todo lo dime, demás hay que pagarlo. Todo lo demás hay que pagarlo. Sí. Tú lo pagas a precio consola. Sí. Tú sí, tienes sí, ahí el videoclub. El videoclub de los juegos. El Red Dead vas a pagar 70 euros. Para verlo... ¿A qué? ¿A la resolución que...? Bueno, 4K con artefactos 60. Esto es como... Esto hay que... Que no, lo que pasa que no esto... es lo mismo ver una chirla que comérsela. Hay que catarlo. Hacía tiempo que no lo decíamos. Pero... Yo lo pienso cada día. Como decía mi tía Juani, hay que comer de todo. No, pero digo... Hay que probarlo. Aquí el que cuadra es el de... La mía. Es mi tía también, ya. Tía. Por cercanía. Pero quiero decir, esto hay que catarlo. Hay que catarlo. Hasta que no lo tengamos en la el mano. Año, pues, el año no. Que viene. Sí. Pero para catarlo tendrás que pagar. Voy a cerrar el tema X19, chicos. ¿Qué os parece? Sí, ¿alguna sí. conclusión? El Game Pass está reforzadísimo. Como una manzana. Esto, en teoría, por inercia, va a caer en la nueva generación. Así, en teoría, de primeras o no. Me explico. Esto lo va a traer. Es un complemento. Pero esto lo va a traer la nueva generación, bajo el brazo. O antes. No ¿de, se qué va, hablamos, no. ¿De qué hablamos? Perdón. De la nueva consola. Sí, el Game Pass ya... Lo damos ya, por hecho, ya ¿eh? Convive en la familia Xbox. Por eso digo, pero que y, se va a incluir y directamente. Mucho, sí, y mucho me extrañaría si Sony no se sube al carro de algo similar en breve. Microsoft ya tiró las fronteras de las generaciones. Pues si queréis, enganchamos con un melón de Daniel Rabinat, que viene a... Ya estamos, ya nos echamos más Billy de Stadia, ya está. ¿Tienes ahí algo? No has probado. Estamos hablando de lo que hemos visto. De lo que me la dejen probar. O sea, es que lo podían... Es lo que dices tú. Una beta abierta, que todo el mundo que quiera lo pruebe, el sistema... Hombre, yo entiendo que todo el mundo no. Porque se colapsaría y todo sería una puta mierda. ¿Pero por qué se tiene que colapsar? Porque se ve que va así. Que tienes que abrir poco a poco eso, los ordenadores. Pues que hagan una beta, yo que sé, que pero que no tengas que pagar ciento... ¿Cuánto era? ¿120? 130, claro. Es que ahora mismo tienes porque que pagar por puedes el... jugar con el mando tuyo de tu Xbox. No. Es el año que viene. No. Al principio ahora mismo se lo puede jugar, pagando sí, el cacharro. Sí, pero me refiero... O con el móvil suyo. Cuando ya esté todo esto rodando, sí que vas a poder jugar. Pues sáltate todos estos pasos, ¿no? En el navegador. Claro, que es un early access. Claro. Pagando bien fuerte. Es que no lo entiendo. No, o sea, me cuesta mucho aferrarme aquí a algo, ¿vale? Porque está muy mal parido todo. Daniel Rabinat nos dice: todos sabemos que ahora mismo el Game Pass es el mejor servicio y es la rehostia, tanto a corto como a medio plazo. Pero aquí el melón. ¿Puede ser que el Game Pass a largo plazo pueda ser un suicidio para Microsoft por insostenible? Y no lo digo por las ofertas y lo tirado que está pillarlo ahora, sino cuando esté a un precio estable, pongamos de entre 10 o 15 euros, será igualmente muy costoso para Microsoft y para los estudios que se adhieran a él. Ya estamos viendo cómo plataformas como Netflix o HBO están subiendo precios y ni así les salen los números. Puede ser que los servicios de streaming sean a precios populares, o sea, a precios populares sea una burbuja. Aquí hay muchas afirmaciones. Yo creo que sí, lo de que a Netflix no le salen los números, aquí se nos ha torcido a todos un poco la cara. A Netflix le salen los números. No lo sabemos. Yo creo que sí, mira, Disney Plus esta semana ha empezado en Estados Unidos, ¿no? Creo que en dos días tenía más de 10 millones de usuarios. A Netflix le salen los números, desde luego. Otra cosa es que con esos números lo dilapiden en intentar hacer series propias y hacer que algunas películas propias y no les estén dando el resultado adecuado. Y yo eso sí que lo compro. Pero que no sea rentable luego, Netflix. Luego también hay un discurso muy interesante. Cuando dicen, cierta compañía ha tenido unas pérdidas de X millones. Pérdidas sobre beneficio proyectado. O sea, tú has previsto ganar 10 millones y has ganado 5 y tienes pérdidas de menos 5, pero no. O sea, yo creo que a Netflix sí que le sale la tostada y a HBO y a quien no le sale a lo mejor es a Filming. Que le saldrá también, imagino, porque siguen ahí. Claro, al que no le puede salir a lo mejor son a estudios, eso ya no lo sabemos. Sí, pero el estudio. Porque nadie sabe cómo se paga. El estudio está bajo el paraguas de Microsoft. O sí, sea, pero ¿cómo se paga? Porque, por ejemplo, yo tengo, un juego pepino, ¿no? Llegue a Xbox con uno que se. ¿Cómo se reparte esto? No tenemos ni idea. Vamos a aclarar primero que no tenemos ni puta idea. Vamos a entrar en terreno de especulación de lo que creemos que puede ser. Para pues empezar. Como siempre, todo, ¿no? Como siempre, como todo. Yo entiendo que ahora si el interesado en que haya juegos es Microsoft, con lo cual Microsoft paga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero Microsoft... Ahora mismo, ¿quién gana más? ¿La compañía por tener el juego? Sí, pero ¿a quién le interesa promocionarlo y quién está principalmente interesado? Yo creo claramente que Microsoft. Depende del juego. Esto es la analogía del pequeño comercio y el Mercadona. Ahora Microsoft es el Mercadona. Y tú eres Rare, pero en vez de Rare eres Grupo Siro y fabricas bollos y fabricas panes y fabricas magdalenas. Y te viene Mercadona, te dice, ¿tú qué quieres? ¿Irte a la guerra y vender tus magdalenas a un euro a la magdalena? O yo vengo, te compro un millón de magdalenas cada mes y te las pago a 40 céntimos. ¿Y tú qué haces? Pues decides. Lo tengo fijo. Claro, lo tengo fijo. Sí. Pues muchas compañías a lo mejor dirán, pues mira, me pagan tanto dinero, nadie me garantiza que yo venda tantas unidades, pero vale, con esto pago los sueldos. Entonces me estás dando la razón. O sea, entonces en Microsoft la que paga por tener el juego y sacar ella beneficio. En modo de... por las suscripciones de la gente. Sí, claro, pero por supuesto Microsoft... Eso está claro. Pero Microsoft no paga... obviamente no paga full price el juego. No, claro, pero ellos a lo mejor pagan el uso de ese juego ilimitado durante X o X meses o X años. Uh-huh. Luego el juego del Game Pass, los juegos entran y salen, uh-huh, entiendo. Claro. Sí, sí, claro. Claro, pero tú no... tú tienes un presupuesto X, sí, y lo vas no sé cuál es el modelo, en realidad no, tampoco han dicho nada. Apple sí que es verdad que de cada aplicación de la App Store se queda con un porcentaje fijo, no sé de cuánto es, pero ellos por cada descarga hacen trocotro y se quedan con su parte, claro, por estar en mi plataforma. Pero claro, aquí como la que paga es Microsoft, porque obviamente no hay una transacción directamente, entonces ya tú no pagas el Outer Worlds, yo no he pagado nada, yo le he pagado a Microsoft. O sea, no se puede quedar nada a Microsoft, sino que Microsoft le da una parte a la compañía. Sí. Que genera el juego. Entonces, lo que dice José es que le dan, ¿no? Que se lleva. Se lleva cada uno, es lo que nos sabemos. Claro, ¿cómo repartes los 4 euros? Me lo invento, ¿eh? No sé lo que vale. ¿Cuánto vale el...? ¿Quién? El Ultimate. El Game Pass, sí. El 12. ¿Cómo se reparte entre los 100 juegos? ¿Sabes? O sea, ¿cómo le das a...? ¿Lo pagas fijo? ¿Le das a uno una parte? Claro, es que... Claro. Sí, es que ya no es el dinero, cómo se lo parten. Tendría que dar igual, ¿eh? Sí, además... Pero la pregunta de Rabinat es si, para centrar otra vez la pregunta, si es rentable o es un suicidio. Esto es como todo. Es rentable y va a haber una burbuja y muchos se la van a pegar. Porque todo el mundo no puede estar. Es rentable para todos porque al final tú mantienes... O sea, tú pagas por tener un catálogo fuerte en Game Pass... Uh-huh. Y, vale, y además es un escaparate de segunda, entre comillas, porque los juegos que de salida no venden bien, al poco van al Game Pass. O son carne de Game Pass. Es una segunda oportunidad. Vale. Entonces, para Microsoft, que es la pregunta concreta, ¿va a ser un suicidio? ¿Es rentable? ¿Van a tener que en algún momento subir el precio del Game Pass para que sea rentable? Esta conversación yo la he visto por ahí, por Twitter, y es un poquito complicada, ¿eh? Pero siempre se habla de esto, del Game Pass por 1 euro al mes, pero eso solo una vez. Claro. Pues hay que pagar luego siempre. Yo tengo que pagar. Mira, es difícil saber si van a subir el precio o no, porque no tenemos las cifras de margen, ni de lo que del coste que tiene, ni las suscripciones, de la cantidad de gente que lo tiene. O sea, es difícil hacer una estimación. Se entiende que el equilibrio es el precio que tiene ahora, con un catálogo que valga la pena. Así como, por ejemplo, PlayStation Plus, ahora mismo, si no juegas online, por los juegos que te dan, no tiene un valor facial muy alto. Sí que al final de la anterior generación dieron más cosas, pero ahora mismo... No había GamePad, ni había Now. Ahora mismo, además, hacen una cosa que me parece fascinante, que cada mes te mandan un correo del PlayStation Plus y te ponen: este mes has desbloqueado juegos por la cantidad de 85 euros. Sí. Claro, los juegos que te dan valen ese precio, pero son juegos que, ¿sabes? Que no los quiere ni Jimmy. Ni el Corte Inglés. Claro, y el Game Pass, sí, al final del día son 140 euros al año, con el Ultimate, con el Plus y con todo. Price. Pero luego tú te pones a ver el fondo de armario que tienes y realmente vale la pena. Claro. Vale la pena. Que vayan a subir el precio, es posible que lo suban. Yo me quedo con una reflexión que hace Diego, Archie. Archie, la pregunta es: ¿ahora mismo es un buen servicio para los consumidores? ¿Eso somos nosotros? Sí, ¿no? Sí, sí. La respuesta, y creo que todos estamos de acuerdo, es sí. Coño, pues disfrutémoslo ahora. Que Microsoft haga sus cuentas, que si le sale rentable o no. A mí qué más me da. Claro. Y si más adelante suben el precio y ya no nos conviene, pues que nos damos de baja y que le den por culo. Disfrutamos lo que hay, no nos amarguemos. Claro. Es verdad que no le tenemos que hacer el trabajo a Microsoft. Ellos sabrán si le salen las cuentas o no. Que al final le reviente por ahí y explote, pues bueno, pues culpa, pues lo siento mucho. Pero si es que hemos tenido... A ver, pero claro, es que seguro que le sale bien. Por ejemplo, ¿cuántas hay? 40, 50 millones de Xbox One pendientes, sí, me parece. Y la, claro, y la mitad de la Game Pass. Claro. De cara a la galería... ¿Cuántos millones son mitad, eso? Sí, bueno, sí, venga. Pues sí, espera, tío, aquí... es que al final es una cosa que decimos siempre en este programa. Es que si una cosa no te gusta, aquí nadie obliga a comprar nada. Con no comprar, ya está. Y que no tenemos dinero metido en Microsoft a nivel de inversión. No, quiere decir que si se meten la hostia, pues ellos sabrán. Bueno, pero se supone que son gente que está más preparada que nosotros. Es que tú coges el Game Pass y le quitas un poco de empaque de juegos y le bajas calidad, y a la que llevas 2 meses que ahí no hay nada, tú te borras. Pues claro, te bajas y ya pondrán cosas y te lo... Ahora mismo igual están perdiendo dinero, pero lo que han hecho de ponerse en primera posición en el juego de servicios y de ponerse ahí en esa visibilidad, sí, y el decir, mira, hombre, me saco la picha y aquí estoy, hombre, poniéndome el primero, y ahora seguirme los demás y ahí ya veremos. Eso es lo que han conseguido. Te ríes del blanqueamiento de Vox, pero el blanqueamiento de imagen que ha hecho Microsoft en este último año está estupendo. Y Game Pass tiene mucha culpa. A ver qué hacen los demás. El año que viene veremos. Pues vamos, Roberto, con otro melón. En cuanto lo encuentre, que lo tengo aquí en el Discord, en el Telegram, por cierto. Por Telegram. Cierto, qué buen grupo, qué buena gente. Qué buena gente. Yo cuento mi aventura ahora. Venga, va. O sea, de la que hablo, ¿no? Efectivamente, no. No. Pues en eso que estaba jugando el primer fin de semana, al día de ¿Saben aquel que digo? Sí, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De la patronada? Es una historia. Es una intrahistoria con la patronada. Vale, intro. No es por poner situación, a la gente. Venga, dime. Total. Espera. Que empecé mi partida de Death Stranding un viernes y al sábado de la noche mi consola quedó varada. O sea, se quedó negra como el chapapote. Y no hacía ningún efecto de volver a la vida. No estaba repatriada ni nada. Vale. La pro. A la media hora, después de enfriarla y ponerle velas y todo, pues volvió a la vida. Hiciste ahí como una cruz de David y tal, con velas todo, y nada, ¿no? Volvió a la vida. Sí, volvió a la vida. Pero yo ya estaba con el de, uff, esto se puede morir. Ya. Y hablando con los patrones, Marco. Marco Van. Compró la PlayStation 4 por el Death Stranding y yo la tenía de mirada. Había bajado el precio en algunos sitios y yo estaba ya con él y unos cuantos compañeros y amigotes de Telegram me animaron a que me hiciera con ella y que vendiera la otra por si acaso. Entonces saqué las partidas de la otra, todo guay, plagué un mete PlayStation Plus para subirlos a la nube. Total, también lo saqué en un pendrive por si acaso. La formateo, la tengo ya vendida, y cuando la formateo, murió. Pero todo esto, ¿cuánto había jugado? O sea, te salvó 20 la vida. Horas, 20 horas lleva ya. 20 horas, o sea, en la mierda. Los patrones me salvaron la vida. O sea, el Inception, hubo un Inception. O sea, primero tú ya le viste las orejas al lobo. Sí, claro, con, ¿vale?, la consola ahí. Segundo, hubo Inception de la manita, de la mano abierta. Sí, la consola, la pro de la mano abierta. Que por cierto. Y luego la gente animando, ¿no? Jos, sal a bailar. Eso, y yo me vine arriba, claro. Y si no hubieras hecho, si no hubiera sido por esa, si no hubiera sido por ellos, tengo que empezar el trending de nuevo. Qué putada, ¿eh? ¿Cuánto llevaba? 20 horas. Hombre. Más todas las partidas de todos los demás juegos que ya no. Sí, que eso hubiera muerto para siempre, forever, ¿o no? Bueno, lo que hubiera quedado en el PlayStation Plus, porque como tampoco graba automático. Hombre, yo creo que la Play Pro está bien exprimida, ¿eh?, de todo lo que ha jugado en ella. No, realmente. Igual ha llegado a su vida final, ha llegado al límite, ¿eh? Es incierto, en verdad, porque jugué hasta que se ve la One. Cuando se ve la One, solo he jugado los exclusivos, todo lo demás lo juego en One. Y eso no está en garantía, ¿no estaba? ¿No? No, ya había. Son 3 años desde que salió la Pro. Yo creo que cuando las consolas llegan a tu casa del MediaMarkt, hacen como la Rumba cuando entra en mi casa, que la pongo en marcha y se tira por el balcón. Ya ves. Por las Play, dicen mierda. Joder, mía. Pues sí, así ha sido. Vamos a desengrasar aquí el tema, entonces. Hemos de cerrar el X19, hemos ido por el primer melón. No os creáis que tengo mucho más. Pero tengo dos o tres noticias que no sé si van a dar para comentar, pero yo os las lanzo y vosotros me decís si interesa o no. Esta, sobre todo para los comíos. ¿El Capcom Home Arcade qué? Bien. ¿Sí? A nivel de materiales es un cacharro precioso. Joystick, bueno, lo de la... Precioso. Sí, los joystick y botones Sangua de primera calidad. Diseño ya, pues a ver, a mí el logo de Capcom me parece precioso. En un mando pues ya tal. Bueno, pero lo que es el concepto de jugar con palanca, sí, los juegos, sí, y tal, es fantástico. Sí, y luego el emulador se ve que eso está bastante bien, 1080p. Valor, precio, no. Emulación, no me salen las cuentas, ¿no? No, pues lo que pasa es que lo que estás pagando el mando, ¿sabes? Tú haces el despiece con los materiales que lleva y realmente los números salen. Pero o sea, aquí el emulador te lo regalan. Han sido un poquito tacaños con la cantidad de títulos. Bueno, pero lleva, o sea, el mismo controlador lleva, tiene posibilidad de conectarse por wifi a la red. Es un mamotreto, es que es un cacharro. Y no se descarta que el juego que lo puedas actualizar con más ROMs. Y de hecho se puede utilizar como mando, como un pad externo en un PC o en si tú tienes un juego de lucha, sí, tú puedes jugar al Fighters. Lo puedes enchufar a un... Lo puedes poner en modo, digamos, modo PC. Ah, bueno, está bien. Como el que salió también ahora hace poco, otro arcade, el de la Neo Geo, que salió también el Neo Geo este... Bueno, el Stick, ¿no? Que se llama. Bueno, Neo pero Geo la, Pro. La Neo Geo no era esta que iba como... No es la que tienes tú, Jos, que es como con la pantalla... Fuera. La Neo Geo Mini. Sí, la Mini, y ahora salió la Neo Geo, digamos, la... Buena palanca, ¿no? Sí, con palanca lleva dos mandos también. Sí, sí, sí. No, es un mando. Sí, es el mando de la Neo Geo. No, mando no es el mando de la Neo Geo. ¿No? Es una suerte de Virtual Stick, el de la Dreamcast, ¿te acuerdas? Pero como más redondeado. Y Neo Geo Arcade Stick Pro. Exacto. El declive está volviendo al podcast en este momento. ¿Por qué el declive? ¿Por qué le llaman el declive? Vale, ¿cómo es? No sé qué, fall, time fall, ¿no? O... Claro. El declive. 221,94 euros. El de Capcom. ¿Y qué vale un arcade? 16 títulos. ¿Y un arcade stick normal qué vale? Pregunta, ¿eh? Si vale. Uno de con esas piezas y con esa de esas calidades se te puede ir a 180, 190. Claro, depende. Entonces, de los botones. Está bien, ¿no? Hablamos de piezas Sangua, o sea, de la top. El de ruido bien, con palanca con microswitches y vale. Botones. Hombre, si luego es reutilizable y lo disfrutas con títulos de. Claro. Pero es que tiene luego los guiñitos de que tiene el botón de one player, two players y puedes como entrar en la partida dándole el botón, bien. ¿Sabes? Como en las máquinas. A ver. Por eso digo, a ver, no me lo voy a comprar porque me parece un precio excesivo. Por el precio... Pero en esta línea de... Es que claro, no sé si entra en las máquinas mini, no acaba de entrar, no acaba de estar en ningún... Venga, ponte el tráiler. Míralos. perdona. Los X-Arcade, que son otros otra gama de mandos, mira. Estamos viéndolo en pantalla, ¿eh? Es una casa americana que hace mandos. Y fíjate, esto sí, es... Sí, pero de... ya he visto que los precios están... Sí, los precios, no sé lo que... No ahí sé, son tres cifras. No sé lo que costará, pero imagino que... Mira, no, este, el de doble palanca son 150 pavos. Y teniendo en cuenta que el otro es una edición especial y que claro. Es una cosa como muy de fantasía para claro. El Capcom, bueno... Y esto es para ponértelo, supongo que en una máquina... Tenía curiosidad por ver vuestra perras. Opinión sobre el tema. Mi siguiente pregunta... va para Jos. Esta era para... Mira, tengo tres. Pues mira, una para cada uno. A ver qué os parece. Jos, vamos. ¿Antes de ser intolerante o ya...? No lo sé. Porque sería posible que hubieras... cambiado de opinión. No, que haya... No sé, no estoy seguro de qué nivel de tolerancia tienes a Street Fighter V. Oh. ¿Qué opinamos? Sí, es verdad. Vas por ahí, ¿no? Sí. Pues la mierda... Street Fighter V. Han Champion anunciado Edition. La Champion Edition... De un juego que, recordemos aquí, que se dijo que no iba a tener versiones especiales y lleva dos. Ninguna. Y lleva no dos. Iba a tener ninguna. Lleva dos, ¿no? Lleva la Arcade Edition, la Champion Edition, y luego y la que quedarán, la que te rondaremos. Que incluye todo, ¿eh? Los 40 luchadores, 34 escenarios, más de 200 trajes, o sea, como... La buena. Todo, ¿no? ¿Trae todo o hay más cositas que luego se pueden desbloquear? Habrá cositas que ¿no? no trae. Me parece que los trajes de los torneos Evo y todo eso, pues no. Entonces, como pro player y campeón de lucha, con el permiso de Raymond Calitri, que es nuestro especialista en... Y Get Fraud. Get Fraud. Ah, y Get Fraud, es verdad. Lávate la boca, ¿eh? Es Get Fraud. Raymond es el polemista. Te va a aparecer por la play y te va a reventar. Pues eso. ¿Qué opinión? Pues opino que si te lo has comprado varias veces y yo, por ejemplo, tengo... Me han engañado. Bienvenido sea o estás indignado. Me han engañado varias veces porque compré el juego. Al módico precio de... De 60 LLs. Ah. Recordemos, sí, modo historia, si no me equivoco. Bueno, pero eso luego lo pusieron añadido. Modo historia mierda era aquel y bueno... Es que no, pero luego añadieron. Eso era gratis. Vale. Pues al siguiente veranito, pues el pase de temporada de rebajas me lo pillé. Y el último, pues luego también de rebajas. Al final no sé cuánto dinero va ya en el juego. Pero ya te sacan este y lo quieres. Claro, lo quiero. Lo quiero porque es el bueno. Es el bueno. Y los otros los puedes... Y lo malo, mira, lo malo es que ahora está... te lo puedes comprar ya en digital. ¿No te hacen plan renove o algo? Sí, luego en físico valdrá 29, pero es que seguro que es el mismo disco que viene en el Street Fighter V de 2015. Y actualiza. Solo que además actualiza. Todo mal. Todo fatal, ¿no? No van a estar en el todo disco. Todo mal, pero decir, lo quiero. ¿Está confirmado que no está en el disco? Porque entonces eso ya me no lo sé, no está confirmado. Me parecería ya la sinvergüencería. Todo mal, pero total. Lo quiero. ¿Lo entiendes, no? Sí, no, todo mal, pero vas a caer. Pero voy a caer en algún momento, sí. Lo saben, te tienen atado los huevos. Sí. Y... Otra cosa os digo, que vosotros que no lo tenéis, podéis comprarlo, ¿eh? No. O sea, es que no me da la vida, joder. Si no está me muy da... bien, ¿eh? Se está siendo el peor. Sí, está el muy peor bien, ¿cómo estás hablando? Street Fighter V. No está en el Game Pass. No, porque solo está en Sony. Está el 4, ¿no? Está el Tekken. Está el 4, PS4 4, y el ¿no? PC. Sí, el 4. Está vale, el Tekken. El 4 va bien, ¿eh? Ojo, el 4, ¿eh? Está bueno el Brampur. Siguiente vale, pregunta. El tema es... la siguiente cuestión va para Crane. Hola. Pero se abrirá, obviamente, al resto de los contertulios de la mesa. Nominaciones del... llamado Game... ¿cómo se llama esto? Ahora lo estoy diciendo. Mientras Games Awards. Los Games Awards, perdón. Ya han salido los nominados a lo... no vamos a hablar de todas las categorías porque son extensas y variopintas. Y entramos aquí en fantasías tipo el mejor juego familiar y mejor historia. Pero vamos con los nominados oficiales al mejor juego. Y me comentas si te parece una buena lista, qué echas en falta... Y si realmente volvemos a la discusión de que hace 5 años, de que si hasta este punto, si ya podemos considerar esta entrega de premios como la entrega oficial de premios a la que hace referencia, o sigue siendo esto el cachondeo padre. Este es el evento de referencia. Esto es cachondeo padre. Que no limpia pescado. Esto es cachondeo padre. Aquí hay cuánto dinero de por medio, hay cuánto glamour, claro, cuánto show en él. Entonces... Esto es como el Balón de Oro y luego lo que hace France Football, que ahí va pues el que viene Tito Floren. Pero y... ¿quién es el France Football de aquí? De los videojuegos, entonces. ¿Aquí? ¿Quién es? ¿En persona? Ignacio Ortiz. ¿Cómo te quedas? Gratis. Gratis total, ¿eh? Minuto de oro de International Superstar Podcast. Hacía tiempo que no venía... Hacía tiempo que no venía vuestro jardinero fiel. El minuto de oro. Pero no tiene mérito. ¿El qué? Porque está completamente desaparecido. Ah, ya, bueno, pero... No está ahí, no hay... Vamos a abrir ese mucho de lo que rascar ahora mismo. Confirmada la lista de los videojuegos nominados a los Game Awards 2019. ¿Viendres y maldres? Yo os canto los 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos y aquí pues vemos a ver. Si cantamos de golpe no se va a entender nada. Juego del año, ¿eh? Juego del año. Los nominados son Control. ¿Cómo? Control. De Remedy, 505 Games. Dead Stranding, Kojima Productions, Sony Interactive Studios, no sé qué. Resident Evil 2, de Capcom. Sekiro Shadow Die Twice, From Software, bien, Activision. Bien. Super Smash Bros. Ultimate. Y The Outer Worlds, Obsidian Entertainment Private Division. Claro, porque esto... Super Smash Bros. Esto Ultimate, va de diciembre. No, no es, de la, es del año claro, pasado. Claro, cayó en diciembre, creo, el 5 de diciembre. Claro. Pero... ¿Hola? Pero bueno, como no se incluye los de diciembre en los Game Awards... El año de Game Awards. Es de noviembre a desde noviembre. Que hacemos el Game Awards hasta que hacemos el siguiente. Sí, entonces... yo aquí me mojo y de aquí quitaría, ¿eh? Si jugara Control, que creo que no... Que está 30 pavos. Que está ahí. Bueno, tengo ganas de jugarlo, pero no sé si para juego del año. Y The Outer Worlds. Lo demás no lo veo mal. Y Resident Evil 2 me rasca un poquito. Al ser remake. Y no sé. Lo demás, bueno, Death Stranding, Super Smash Bros. Resident y Evil Sekiro. 2, aun siendo remake, no tiene. Tiene la suficiente novedad. Y o sea, ha cambiado lo suficiente el original como para considerarlo un juego original. Pero, y que tenga unos valores de los valores de producción que maneja, el tema este de los de los zombies a nivel estético, pues la ha cambiado la tercera persona. Sí, sí, está muy bien. O sea, quiero decir que es... A mí no me chirría. Realmente ha sido de lo mejor de este año. No sé. Sin haberlo jugado estar ahí nosotros. También. Luigi's Mansion 3 no está, podía estar ahí. Perfectamente. Y al 5 podía estar. Extraña que, pero ves, es lo que decimos, tío. Es que estamos siempre con las tonterías. Si no te llaman Mario, no te llamas Zelda, no puedes optar al juego del año. ¿O cómo va esto? A mí me parece nefasto. Pues está Control. Me parece nefasto. Sí, pero ya hablo de Nintendo en concreto. Me parece nefasto que, bueno, que esté Resident Evil 2, el remake, que es un juegarro como una casa, que esté ahí, que es un remake, y no esté Luigi's Mansion. O que esté el 4. El Control y el Outer Worlds, habiéndolo jugado y habiéndolo sido un claro, juego que me ha sorprendido Goti, gratamente, sí. No va, bueno, para Goti. No tiene teniendo mimbre, no, teniendo un, por ejemplo, un Gears 5. Claro. Que yo creo que era tanto a nivel políticamente correcto como por méritos propios, yo creo que Gears debería estar ahí. Es como el máximo representante de la compañía número uno. A ver. No, compañía número uno. Cojamos cinco juegos. Cojamos gratis. Ya. Cojamos cinco juegos para el GOTY. Cojamos uno que sea un poco feo para la cuota, para el tema, para la igualdad, pero cuatro jugarros consagrados. Gears 5, Death Stranding, Luigi Mansion, Sekiro, si me apuras, alguno más que a mí no me haga ni fu ni fa. Alguno se nos está escapando, seguro, de esto que diga, hostia, ha salido este año el Devil May Cry 5, que aunque al host no le haya suribellado, joder, ha sido una recuperación de un Devil May Cry después de tanto tiempo y que la gente ha salido muy contenta. ¿Sabes la impresión que tengo yo con esto Games Awards? Que es una pedrería para todo el mundo. Que al final aquí todos pillan algo. El que no pilla un premio de sonido, pilla uno de fotografía, pilla de algo. Al final todos contentos. Y todos los contentos no pueden ser. Porque llevamos 10 años que los dos mejores son Messi y Cristiano. Y los demás se joden. ¿Vale? Y a ver cómo. Y aparte, el de Death Stranding, que está nominado a 20 de la. Mira, hay 11 categorías. Pues 9, a 12, ¿no? está el de Death Stranding. Un juego que lleva dos semanas en el mercado. Han hecho una categoría de mejor juego de Kojima. ¿Cómo puede entrar en los nominados si la gente no tiene tiempo de acabar? La categoría es... Una pa' él. Mejor a Hideo Kojima Game. No, mi mejor amigo, ¿sabes? Categoría A, el mejor amigo de Geoff. Claro, O sea, es que eso también canta como una almeja. Claro. ¿Cómo no le van? ¿Tú, alguien duda que no se lo van a dar a Death Stranding? Pues igual no. El año pasado dábamos todo que iba a ganar Red Dead Redemption. Al final juega... Se lo dieron a Migoti. Apuestas. Al final hace un jurado esto. El año pasado. A God of War. A God of War. Apuestas. Damn. Claro, de esos... Yo quiero que lo gane Sekiro, no porque piense que sea mejor que Death Stranding. Se lo merece Emilia. No por eso, sino porque como gane Death Stranding, vamos a saber que es un canteo, entonces no lo va a creer nadie. Podría ganar perfectamente. Para mí sí, perfectamente. Ganar. Para mí ahora, falta de jugarlo hasta el final, pues no. Pero... Pero yo qué sé, es que claro, en teoría, a ver, no los da dedo el Geoff Keighley. Es un jurado. Ese. No los da él a dedo, pero obviamente todo el mundo quiere quedar bien. También. O él va a decir, oye, a mi Kojima, darle alguno. Lo de a siempre. Mi Kojima. Sí. Bueno, pero el Geoff Keighley va a salir allí al atril con algún pelo en la boca metido. Ya lo sabemos. Es que, claro, es que queda muy extraño. Queda muy extraño que salga en el juego. Claro. Y que luego salga... ¡Oh, anda! Oh, pues nadie lo hubiera sabido. Claro. ¡Qué sorpresa! A mí lo que más me interesa... Porque es... este saca el Death Stranding, el Kojima, en diciembre y entra este año. ¡Oh, my tan! Y detrás... Y en el que viene. Y hacer el premio de juego que sale en diciembre, pero tendría que haber entrado para el año que viene. En esta... A mí lo que me interesa en este tipo de galas, hay anuncios, ¿no? Y hay novedades y cositas, más que los premios en sí. A mí me... Dentro de que en el pensando en que no hubiera nada... Pues me viene bien este. Que algún día haya otro mejor. Ok. Ok. Ok. Pero, pues no tener nada. Falta de pan buenas son tortas, tío. No sé, siempre se inventa algún juego interesante, hay un espectáculo. Yo, pues la orquesta ya lo pago. Y que irá ahí. Lo pago verlo desde mi casa. Irá Kojima ahí a recoger el premio con toda su cara. Yo qué sé, ¿no? Es que es un tema muy, muy, muy, muy complejo, muy complejo, muy complejo, muy complejo, porque aquí se meten temas de... ¿Tú como periodista, Cristian? Embarrancado fuerte con el OC. Con el OC. Tú como periodista, el tema este de que tú... O sea, es como si montas tú unos premios al podcasting. Sí, como los de Elche. Sí, como los de esos. Y te lo das a ti mismo. Como los de Elche. Tú jardinero fiel. Pero tú, ¿cómo lo ves? La ética periodística, ¿qué dice aquí en esta historia? A ver, si es que... No, o sea, tú, ¿esto quién lo organiza? Tú, la ética. Tú, en unos premios privados... Porque son unos premios. Al final, esto no es público. Esto no es un... Esto no es el ministerio de... No, pero intentan hacerse representantes de la industria. No, mira, a ver, Fran. Aquí se da el premio Príncipe de Asturias en España, que es un premio que pagamos todos con nuestros impuestos. Y si se lo dan a Billy el Niño, pues me cago en mi puta madre, ¿entiendes? Porque... Miyamoto. Pero si hay una cosa que monta un premio Planeta, que es un señor con su dinero y se quieren lamer las pollas entre ellos, pues lo puedo criticar más o menos, pero para ellos hacen. Me da igual. Y sí, ya se ve, o sea, ya lo ves que hay cosas que son un canteo, que hay nominados que no cuadran y hay cosas que no casan, pero bueno, al final es una cosa que se monta y creo que es bueno para la industria, porque al final... El sarao. Es sarao, es visibilidad y al final pues, son cosas que llaman a gente y gente que estas cosas le dan la vida, que haya unos premios y lo viven, están living con esto. A mí me la suda, o sea, yo, un goti, mi goti es mi goti. Para mí mi juego del año es el mío y puedo estar alineado con el de todo el mundo y con el de los Games Awards, pero el año pasado no lo estuvo. Que por cierto, todo el mundo sabe que los premios buenos se dan en esta casa. Sí, los gotis. El goti bueno es el de aquí. El gotis. Sí. Que por cierto, este año cae... 19 de diciembre. 19 de diciembre, apuntar en las agendas. Tenemos que dar el número de este año también. Ah, lo tenemos. El ya, que ¿no? toca. El que toca. Sí, ¿lo tenemos? Ya lo tenemos. Ah, claro, sí. Klein está en Madrid. Y ha ido está en Madrid y no he podido resistirme a ir a la doña Manolita. Eso es y hacer una cola de 5 horas para conseguir nuestro gran número. Mentiroso. Del podcast. Claro, el que toca. 5 horas de polla. ¿No te lo crees? Eso es la casa de campo. ¿No te lo crees? Seguro que puso ahí al Mario ese de panocha. Que le doy la vuelta al cupón y pone. Tiene el sello de calidad. Del que toca. 5 horas. Del que toca. Del que toca, claro. Cómeme todo ello. ¿En qué acaba Grind? No lo digas, no lo puedes decir. No lo puedo decir. Para la patronada. ¿Ah, solo para la patronada? Claro. Oh, shit. Hombre, porque siempre toca. Bueno, siempre ya me he pasado, no toco regu, ¿eh? Porque era toco de... pagar. Toca salud, era, ¿eh? Era pero toca. El número toca a la patata. Eso sí. Eso sí. Pues eso, cerramos tema Game Awards. También en los comentarios, en los melones, va a salir una pregunta al respecto, con lo cual cerramos ya el tema noticias y movidas. Nos vamos a los melones y a Death Stranding en ese riguroso orden. Melonada, nos dice I.I.M. Sí. En mi nueva empresa, sector informático para más señas, hacen torneos de Counter-Strike y parecen bastante habilidosos. Yo, a.k.a. el nuevo, sigo siendo el manco de Lepanto en el sector. He sido invitado a uno de estos eventos. ¿Qué puedo hacer? ¿Entrenar como un mono a unas sabiendas de que tengo las mismas opciones de hacer un papel decente que Fran de pagar la mariscada? ¿Marcarme el estigma de no, yo no juego a eso, igual a miradme como el raro del resto de vuestros días? ¿O ir y hacer el ridículo más espantoso? Mandadme vuestras opiniones, que las balas ya me las pido yo solo. Salud y pelas. ¿En esas fiestas hay cerveza? A ver. ¿O en las quedadas? A ver. A ver, esto es un torneo, ¿no? Que han montado del Counter-Strike. Es que no sé. A ver. Si juegan el Counter-Strike, el raro no vas a ser. No, pero es que es lo peor. O sea, ser punto, el raro... punto número uno. Es que claro, quiere ser el raro. Claro, quiere claro, integrarse. Claro, pero él quiere ser... Si no juega nunca, oye... Es muy de comío, ¿no? El Counter-Strike es de comío, ¿no? O sea, sí, pero tú piensas que él ahora mismo... Es droga, ¿no? Es droga dura. Pero si él no tiene ni puta idea de jugar y entra ahora, hace el ejercicio de entrar, se lo van a pelar. Y ya no va a ser el raro, va a ser el inútil. No, pero bueno, es como cuando hacemos los torneos del pro, pues él tiene que jugar la carta de Togo. No, pero Togo no, o sea, eso no existe en el Counter. El Counter haces el respawn y tan pelado en 0,3. No hay Togo, no va por equipos. Estoy... No, o sea, tú imagínate en el pro. La venta Fox. Imagínate en el pro que un tío es muy bueno y hace. Y en 2 segundos te ha metido un gol. Que ni lo ves. Pues esa mierda. Claro, pero el problema es que juegan en el equipo de alguien, ¿no? Es como cuando elegíamos al cojo en el equipo de fútbol, que era el último siempre en ser elegido. Ese es el concepto, es que si no, no lo entiendo. Iván, ¿tienes la Switch? Si tienes la Switch. ¿Está el Counter? No, llevarlo a la oficina. Y no, es que yo soy de consola. Ya está. Pobrecico. Claro, pobrecico. Bueno, ya está. Pues si es informático, queda. No le estamos dando una solución, ¿eh? Lo siento mucho. No, Jos, no. Sácate algo. Lo único que se me ocurre es lesión de última hora. Mira, vamos a poner. Las mentiras tienen las patas muy cortas, sí, Iván. No juegues con fuego. No sé, bueno, ahora bien, igual está en el periodo de prueba y si no da la cara, tiene ese miedo de. Yo me echaba un par de partidas. No sé. A ver qué tal se te daba, que sepas usar los controles y que sepas moverte y ya está. Oye, si tienes suerte y matas a alguien y te lo pasas bien, pues ya está. Eso es farfolla. Eso es de ser farfollas. No es mi idea. Bueno, no, eso es muy de farfolla. Tú llévale un pulpo de Lager ahí a la peña y mientras juegan, les vas dando. Ya verás cómo no se quejan. Así lo solucionas todo. Ya verás cómo no se quejan. Así lo solucionas todo. Claro. Sí, sí. Pues no yo, sé, pues mira, no yo sé. Counter no, pero yo a mí la cerveza tal. ¿Ves? Claro. Ya está, se te quitan los claro. malos vale. pensamientos. Votos, claro. Venga, esto es una democracia. ¿Votos a favor? ¿De qué? A. Ir a cara a perro a lo que salga. Sin entrenar. No. ¿No? No. Dos, jugar un poquito y hacer el amago. O no. Tres, entrenar a los Rocky Balboa y ponerse en forma en una semana. Pero o sea, todas las opciones incluyen jugar al Counter-Strike. Claro. Ah, tú quieres una solución imaginativa, ¿no? Tiene que haber una solución que vamos a salir. ¿Cómo se dice esto? Mirar desde fuera del inglés. Hay una frase hecha, ¿no? Sí, lateral thinking. Sí, sí, como desde sí, fuera del cubo, ¿no? Outside the box. Acabas de decir en castellano también. A ver, yo creo que ideas que buenas, guapas. El chaval está lo que está mirando es por su reputación, no por su visión como gamer. No vamos a dar las opciones que les han dado. Yo iría con una mano escayolada y llevándole alguna referencia de que tú eras un pro. No. El honor es la principal divisa. Mira, yo tengo una idea. No, Fran, déjame terminar. Aquí lo que tiene que ser es honesto. Mira, yo al Counter-Strike no juego porque es un juego de pajilleros. Si queréis jugar al F-Zero o al Mario Kart, os pinto la cara como un indio. ¿Estamos? Estamos al estamos. Elegante. Claro, sí, ya está. Bien. Claro, pero no vas a jugar al Counter Strike. No, claro, no, no. Ah, ya está. Pero no mientas, no mientas porque te van a pillar. Porque sí, aparte son muy pesadas que esta gente quedan, tienen, o sea, gente ya con familias y tal, quedan un día a la semana para jugar un lunes a las 11 de la noche. También hay una solución bastante digna, que es presentarte el lunes ahí en el despacho del jefe y plantar la renuncia. ¿Sabes? Porque cambia, yo no sé, de si empresa, quisiera estar, tío, en una empresa así. Iván, habla con tu jardinero fiel. Yo te lo gestiono. Un privado. Yo te lo gestiono. Mensaje directo. Diego Archienemigo nos dice: a día de hoy, si tuvieseis que dedicaros profesionalmente a los eSports. Empezamos mal. Empezamos muy mal. Yo me dedico a los EA Sports. Sí. ¿Cuál creéis que sería vuestro juego? No importa que sea un juego sin competencia real. En aquel en el que destacáis y sois unos campeones. Máquinas, titanes, figuras, diplodocus. También estaría bien saber la opinión de los demás al respecto de vuestra elección. Es un poco, esta pregunta ya ha venido aquí. Sí, la semana pasada. Que es la de los ases. Del... No, la de en qué género destacamos cada uno. Redundancia. Por eso, pues ya está. Sí. Vamos a ver, pero redundancia de redundancia también es redundancia. Vamos a llamarlo. Entonces, esto es neo. Yo solo digo. Neoplasmo, ¿no? Es, sí, ¿cómo sí, se dice? Sí. Eso es cataplasma. Sí, no, yo solo digo que no me he atascado en el Luigi en ningún momento. Vosotros, ¿verdad que dijisteis? Hemos estado aquí en. Pleonasmo, perdón, pleonasmo. ¿No os quedasteis como enganchados en un pueblecito? Pero más que en un puzzle, saber buscar, encontrar dónde estaba el principio de la solución, a lo mejor. Es decir, es en esta habitación, pero no encuentro dónde hay que aspirar. O dónde. Que es un poco aventura gráfica. Sí, hay una concreta. A ver qué tengo que tocar. No es por entrar en spoilers, pero que tienes que entrar y salir de unas teles. Uh-huh. Que ese tiene su miga. Sí, el del fuego y tal, sí. Está guay, está sí, muy está, bien, está es guay. Muy chula esa set piece, muy buena esa. En general, esa sí, yo tengo unos favoritos. Next. Ay, que es difícil, ¿eh? ¿Eh? Ah, ya. Te he visto. Te he leído los labios. Sí, claro. Hay unas físicas ahí que los flipas, chaval. Entonces, bueno, la respuesta es, yo puzzle, un puzzle, host el Street Fighter V. Al teto. Me ponen la cara morada. Quedan al teto y el Vasco a. Yo te la meto. Cualquier juego de jardinería. Sí, el Garden Warfare. El Garden Warriors. Garden Warriors. Venga, va. Cinedin 10 nos dice: viendo que ya no queda nada tocho hasta finales de año, ¿qué no habéis jugado que le pediríais a los Reyes Magos? Salud y Moluscus. Mira, yo aprovechando. Es que estoy harto ya. Paga. Se acaba el año. Ya. Paga. A ver si se acaba el año ya. ¿Eso cómo está? Eso no prescribe. Pero ya tiene ¿no? el Luigi. Tenemos todo. El Death Stranding tiene la copia física, ¿no? Sí, ¿y cuál era el tercer? Está aquí la copia. ¿Qué más había que hacer? Yo el Death Stranding no lo tengo en propiedad. Mira, eso soluciona rápido. Pero había algún tipo más de... no perdamos de vista el formato radiofónico. Vasco ha ido hacia su PS4 Pro y está sacando el juego de la consola. Eso es que no quiere ni jugarlo. No quiere ni jugarlo. Y se lo va a poner en su... Aquí el único que gana es el Vasco, que no va hombre, a jugar al del Estrada. Le ha dado topo la mariscada, está claro. Vamos a grabar este momento. Espera. Como cuando cortan el pastel de la boda, que dejan el cuchillo, así infinito. En fin. Bueno, Alfred tiene la copia. Claro, ya lo negociaremos esto. Que no hay que negociar nada, lo tienes todo, ¿qué más quieres? Bueno, hay que negociar dónde vamos. Esta es la copia que llegó 7 días después del lanzamiento, ¿no? Sí. La que yo tenía que esperar para jugar. Sí. Que igualmente hubiera sido un drama porque hubiéramos tenido que jugar el primero uno y después otro. Y eso no es... El tiempo es ¿ves? Dinero. Miro por la hermandad. Ahí te la quedas. No, me la quedo. Tú paga la mariscada, yo suelto juego. Es al revés, claro. No, señor. Yo ya he cumplido. Yo ya tengo las cosas que hacen falta. ¿Tú no has visto las películas estas de intercambio de rehenes? Yo, con una gamba en la mano... y tú en la otra, abriendo la boca. Es más, no querrás tener mi Luigi y el Death Stranding sin haber pagado nada. Yo ahora mismo no tengo ninguno de los dos, ¿eh? Una mierda. En mi posesión, o sea, ahora mismo me registras y yo no los tengo encima. Mira, no están ni en mi casa. Voy a ir a tu casa. ¿Dónde están? Ah. En la óptica. Lo tengo y no hablaré, si no... Bueno, da igual, venga. Hoy me han recomendado una mariscada. ¿Tú sabes que tengo...? Me han recomendado una marisquería. Can Fernando. Fernando. Ahí en Montgat. Sí. ¿Bien? Sí, yo he estado, sí. Que se rumorea que calidad-precio está muy bien. Pues está. Y muy limpita. Pues ya está, venga, adjudicado. Sí, Casa Fernando se llama. Desenrocarme una fecha y ya está, va. Pues mira, mañana. Sí, claro. Mañana. Sí, claro. Claro. Directo. A ti te va muy bien, Jos. Perfecto. No, ¿tú, marisco, tienes algún tipo de intolerancia? Me da igual, aunque la tenga, voy a comer igual. Al bigote de la gamba. Cero problema. Genial. Vende unas pastillas para intolerancia también, ¿eh? Ah, genial. Qué buenas. Pues ya está, para ese día. Ya está, podemos pasar ya. Va a ser mi primera paella, Fran. Tu primera paella. Ahí, mi primera mariscada. La primera mariscada, ¿eh? Esto tiene que tener un nombre. Si tú tienes intolerancia, hay un en tipo inglés, de dislexia que creen... En inglés. Mi primera mariscada va a ser, ¿eh? Mariscada, mariscada. No te hace ilusión eso. No, madre realmente mía, no. Tío. No, porque la pago yo. Si es que lo que... Si a mí lo que... Si no me importa invitaros a una mariscada, si lo que me jode es pagarla. Claro. ¿Sabes? Si lo que es el hecho de invitar, yo os invito a lo que queráis. Pero tú piensas, piensa, Fran, tú piensas... Oye, piensa, pero aquí le jodería a cualquiera. Piensa sí, que lo que sale por un lado, entrará por el otro. Y hasta aquí puedo leer. Next. Pero si es que encima quiere ganar. Sí, que encima si quiere, es que ganar, quiere ganar más. Como dice el host. Como si dice es que host, no es que pierda, ok, es que gana. Ok. Soy muy mal perdedor. Ok. Nos dice esto. Eso. ¿Qué le pediréis a los Reyes Magos? Star Wars. Que sigan igual. Por ejemplo. Star Wars Jedi Fallen Order. Yo lo tengo muy en los huevos. Lo tengo muy en los huevos. Ese es uno. Shenmue 3, ¿qué? ¿Nadie lo va a probar? Yo en ofertita no descarto en algún momento de que haya tiempo. Pero tengo ahora mismo mucho por jugar. ¿Pinta bien o pinta regu o qué? Yo creo que es el juego que... A ver, siempre se quiere más, pero es el juego que más o menos podían quererlo. Los fans, ¿no? No lo sé. ¿Cómo lo haces? ¿Con no mucho dinero no y que, es que parezca el Death Stranding gráficamente o que se parezca igual de conservador? Eso era imposible si no salía. Ya me entiendes. Naciendo de donde ha nacido el juego y sí, tal. Sí, sí, sí. Digo, tus mejores sueños. No veo mal. Yo cómo este ha salido. Juego, yo creo que esto lo hemos hablado en alguna ocasión. Si hubieran optado por sacarse los gráficos de Dreamcast, el mismo juego que van a hacer, ¿eh? El mismo, tal cual, pero con los gráficos de la Dreamcast en HD, obviamente. Como un indie... Es un poco lo que han hecho. No, nombre no, nombre no. Pero nombre no. Nombre no, no. Ha sido un quiero y no puedo. Yo... Ha sido un quiero y no puedo. O sea, porque... O si mantienes el tema, pues de eso, de la poca expresividad o de los gráficos... Claro, no intentes hacer hiperrealismo, por ejemplo, lo de las plantas en los escenarios. O sea que, ¿sabes? Porque se queda corto en esa dirección... Y se queda corto en ¿sabes? No está ni en yo un creo lado va, ni en otro. Que puede descarrilar en algún momento, pero que va en la línea. Que sí, que la ¿no? historia luego cuando te metas te dará igual. Pero que gráficamente y artísticamente va en la línea, ¿no? No he visto mucho, sí, pero lo que he visto... pero le hubiera sentado mejor, el ¿sabes? O sea, coger el motor gráfico, no sé si me estoy explicando, ¿eh? Sí. Del original, pues y hacer durete. como si hubieras hecho un... Bueno, el HD... del 3, como si hubiera existido, ¿sabes? Te hubieran montado la película de que ese juego existió hace 10 años y han hecho el remake, han hecho el Redux este. Y yo creo que hubiera funcionado mejor. Puede ser. ¿Sabes? A lo mejor ya lo veríamos a lo mejor con otros ojos. Y te más baratito. Claro. Bueno, y salir a precio pues un poquito más recogidito y ya pero está. Eso también te quita como mucho, no sé. Hubiera tenido, si ya está teniendo poco bombo, tendría menos. No, pero es como si, yo qué sé, a ver, es que no sé qué ejemplo ponerte, pero algún tienes que hacer juego siempre... que haya salido hace poco, que sea como la continuación, el Mega Man este que sacaron 10, pues cogieron la estética de la NES, en el año 2010, ¿no? Si no me equivoco, ¿qué año salió el Mega Man X? El Sonic Mania, por ejemplo. El Sonic Mania, ¿sabes? No sé, también se puede hacer con los títulos en 3D, no pasa nada. Tiene ese puntito así como ¿sabes? De nostalgia, bien. Nostalgia, bien. Y esto es, para mí, nostalgia mal. Pero bueno, a mí no me llama nada la atención. Entiendo que hay gente que sí. Vale. ¿Algún juego que os haya quedado en el tintero? Crane. Yo voy a esperar. ¿El escudo y la espada qué? Nah. Si puedo jugar lo de Raskis, lo jugaré. Pero prestado. No prestado, digamos, pero si no, no. Yo le tengo más ganas, por ejemplo, a lo que viene para enero, que es volver a ver la historia de Dragon Ball. Uy, el Kakaroto. El Kakarot. No sé cómo estará el juego al final, el resultado final, pero el revivir otra vez toda la saga Z. Sí. Después de... ¿Cuántos tendría yo? 5, 7, 8 años. Después de 20 y pico de años. Me apetece bastante. Lo tengo ahí entre mira y mira. Vale. No, yo estoy también. Yo estoy que sé que el juego pues no va a ser nada del otro mundo. Está igual. Las mecánicas igual que tiene no me acaban de convencer. Pero yo qué sé, tal como van a explicar la gente esta de CyberConnect, ¿no? Yo creo que los Naruto están muy bien. Sí. Yo espero. Yo creo que como fan es el juego que como fan de Dragon Ball has estado pidiendo durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y que sorprendente, o sea, lo que nadie daba un duro la primera vez que enseñaron el juego es que vaya a abarcar todo Dragon Ball Z. Sí, ¿no? Como desde la saga de los Saiyans hasta la saga de Buu. Cada imagen que iba saliendo del juego era, hostia, esto también entra. Sí, ah, sí, pues sí. Mira qué rico, es que, ¿eh? Es que, ojo, ¿eh? Ya te digo, el Vegeta, por aquí, el Raditz y el Vegeta para aquí para allí. Los androides, Namek, el Buu, hostia, el Cell. Hostia, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Si consigue que esté un poquito simpático el tema del gameplay y que no sea muy tedioso, y el tema del mundo abierto, a ver cómo lo llevan, pero no sé, yo también le tengo ganas. Tengo mucha curiosidad por tenerlo, probarlo y a ver qué impresión deja. ¿Tú alguno, Cristian, o sigo? No. Next. No te he dejado nada este año. Tony nos dice... Resident Evil 2 nominado a GOTY 2019 siendo un refrito. Si eso vale, ¿por qué cojones no es Mario Kart el GOTY cada puto año? ¿Por qué razón, Antonio? Porque no ha salido este año. No, pero cada año. ¿Cada año? Hombre, por decreto ley. Hombre, primero, melón... ¿Toca Mario Kart 6? Digo, Mario Kart 9. ¿Tienes algún tipo de cosa, eh? Es que estoy pensando... ¿Sabes lo que estoy pensando? No, toquísima. Estoy pensando en el Street Fighter 6. Toquísima, Mario Kart. Pero, más que Mario... Estoy con un pinche Alonso, ¿eh? Con unos ardores. Sácalo. Sácalo, estás en tu casa, ¿eh? Que se dejen de hostias. El juego va como un tiro. Que metan un parche nuevo con 8 circuitos y 8 personajes nuevos a tomar por el culo. Ya está, no es que no hace falta. No hace falta. Es que no hace por falta. Eso se hincha nada. Toca el New DLC, como hicieron con la Wii U. Claro, ahora te sacan. Pero hubieran arreglado este año, Nintendo. Se les arregla un mes, fácil. Te sacan una copa más o 4 copas. Sí, 4 copas. 16 circuitos más o 8 circuitos más. 2, 3 o 4 personajes. Y ya está. Os dejo una idea. Que metan las sepias estas de los huevos. El Rey Boo, no sé. Miyamoto, atiende. Sí, haces eso, pero en vez de el 8, le pones un 9. 8 con más. Claro, que metan los del Splatoon. No, pero no me has entendido. Que los del Splatoon no están, el Mario Kart 9, sí. No un DLC. Un DLC no deja tanto dinero como un juego, ¿no? Mario Kart 9. No están los del Splatoon, ¿verdad? En el Mario Kart, no. Sí, están. Link. Si tengo yo un amigo. Sí. En verdad, ¿tú qué vas a tener? ¿Street Fighter 6? ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Tú comprarías un Street Fighter 6 ahora? ¿Un anuncio? No. Yo creo, cuidado, lo que voy a decir, el año que viene, Mario Kart 9, Street Fighter 6 y la Kojimada 2. ¿Cómo? ¿Qué ganas tengo? ¿Cómo? Que Kojima ya está haciendo el próximo juego. Sí. O sea, los Games Awards lo anuncian. No te quites los cascos, ya está bien de la tontería. Pongámonos serios y debatamos lo realmente importante. Lo que de verdad divide al mundo. Esto no puede esperar más. Se debe dejar clara la postura de este podcast para ser el falo que... ¿Falo? Bien. ¿Falo? ¿Qué piensas? El falo, ¿qué estás pensando ahora? Que ilumine el resto de los mortales. Pausa dramática. ¿Pechuga o muslo? ¿En orden de las agujas de reloj? ¿O en lo que viene siendo estrictamente la carne? Sí. ¿La comida? A mí me gusta mucho el... ¿A ti te gusta el pollo? A mí me gusta el pollo en general. ¿El pollo y...? En general, pero más específicamente me decanto por el formato muslo. ¿Te gusta más el muslo? ¿Es más tierno? Sí. Es el tren inferior, bueno. Yo estoy alineado como Crane. Con alioli o sin alioli, Crane. A mí el pollo... Con aliolis en alioli. Tomando como referencia mundo. Que el alioli equivale a... No, al alioli. Estamos hablando de pollo. Estás embarrancando ahí. Dime. Yo estoy en línea con Craig. Me gusta el pollo, me gusta el pollo, me gusta el medio pollo, me gustan todas sus variantes, pero soy más de pechuga. ¿Y con alita? Pero la pechuga es más seca, ¿eh? Siempre es mucho más seca que el muslo, ¿eh? Pero una pechuga, ¿eh? Bien tirada, te arregla cualquier cosa. Ya, sí. ¿Sabes? La pechuga... Así como el muslo es más gustoso, tiene... Lo puedes poner sin nada y tal, la pechuga combina. Hoy me ha pasado que me han puesto una pechuga delante y se me han quitado las ganas de comer muslo, la verdad. Claro, eso pasa, ¿eh? También. Sí, depende. Depende de cómo te... Yo digo que es la pechuga. El problema que tiene es que a la larga, con el tiempo, tiende a perder. En el fondo de mi corazón sabía que tú estabas conmigo en el tema de la pechuga. Lo sabía. Antes, más jovencito sí, pero ahora ya le estoy... aprecio más el muslo. Pero ya te digo, tiene más... O sea, tú al día siguiente te puedes comer el muslo y sigue igual de bueno. Y la pechuga, pues con el tiempo, pues tiende a perder. Pero fíjate que la pechuga, cuando pasa un día, se reseca. Y el muslo coge como un sabor así rarete. ¿Sí? ¿Sí? ¿No te pasa que haces, yo qué sé, preparas algo y el pollo tiene eso, el pollo? Esta carpeta, sí. La pechuga queda, no pierde, el sabor no lo pierde, pero se reseca. Y el muslo como que coge un sabor un poco funny, ¿sabes? Está un poco así como que huele un poco como cerrado. No sé. Jos, yo soy de muslo. José, te comes el pollo entero. Sí, sí, se puede. Yo realmente sí, pechuga y si pechuga tiene y muslo, cabeza, ¿eh? Mejor. Y si trae patatas, ya ni te cuento. Pechuga y muslo es la opción buena. Sí, sí, sí. Eso sí, lo tenemos sí, todos. Claro. Sí, sí, si hay sí, que elegir, claro. Está más sabroso el muslo. Sí, sí. La pechuga se... Luego tiene la alita, que también... Ojo, ¿eh? Complemento, bueno. ¿Recuento? ¿Cómo ha quedado el recuento? 2-2. Empate. Esto lo desempata, pues eso, el... No tiene más recorrido esta historia. Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, empate técnico. Me parece una muy buena conclusión. Esta, sí, seguimos haciendo democracia. No me habéis dicho si con alioli o sin. O sea, pero eso ya otro día. El tema es que nos viene otro melón de Sergio Porteiro, que nos dice: ¿cuál es para vosotros el mejor disco de Estopa? Esto es muy dura, ¿eh? Para mí, La Maqueta. Y me ha dicho que no se puede decir La Maqueta, pero sí, La Maqueta, porque es lo único que he escuchado. La Maqueta era la versión buena, que venía la buena, la buena, censurar, sí, porque no. Luego el primer disco era censurado. Que estaba grabado en una cinta. Sí, era, eso era. En mi primer año de universidad era lo que más se comentaba allí, ¿eh? En el año 88, ¿no? 2001, 2002 sería, ¿no? Por ahí. Lo petó fuerte, ¿eh? Sí, 99, 2000, ¿no? Quizás 2000. Sí. Luego vino el de Strangis y luego vinieron muchos más. Yo donde lo disfruté fuerte fueron los primeros. ¿Esto es en que serio? Que cuando más sonó. No, no lo preguntó bueno. Sergio Porteiro y yo creo que él sí, lo dice ya. En serio. En serio. No tengo disco favorito. ¿Tú qué es, Topa? Yo por el nombre el Ultra Rumba. Ultra Rumba. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un buen, tiene punch. Sí, como a mí me gusta un buen gag, pues ya está. Luego no me preguntes qué canciones lleva eso, porque no tengo ni idea. Me cambian, ¿eh? Yo los veo simpáticos, ¿eh? Yo veo entrevistas de Estopa y son... También. Bueno, son graciosos. Es porque yo más que Ultra Rumba estoy ya de Ultra Tumba, ¿eh? Ultra Zanja. Venga, pues vamos con la última melonada y entraremos a la Kojimara, que esto ya va cuesta abajo y sin ruedas. Sí. Y con el L2 y el R2 apretado. Apretos a fuego. El último melón nos lo trae Israel. Mendieta, un que nos salud. Dice, y ya empalmamos con el tema además. ¿Cómo habéis visto el tema de la campaña de Sony y Kojima con el Death Stranding y sus trailers y material mostrado antes del lanzamiento en cuanto a ser sinceros con el usuario final y si creéis que alguien se ha podido sentir de en algún modo decepcionado o engañado por lo mostrado hasta la fecha en comparación con el juego que ha resultado ser, teniendo en cuenta que estoy escribiendo la frase más larga y mal construida que pueda para llegados a este momento? Ya no tenga aire, frac, y le cuesta acabarla. Cuánto cabrón. La he leído. Cuánto cabrón. La he leído. Parecía Eminem, ¿eh? Es. ¿Rapeando? Sí, el de pasapalabras. Sí. Eminems. ¿Qué nos ha parecido la campaña de Sony y Kojima? A la pregunta. Y sus trailers y material mostrado. ¿Queréis que ha sido sinceros con el usuario final? Yo creo que sí. ¿La gente se ha podido sentir decepcionada o engañada por lo mostrado hasta la fecha? Joder, si se veía el tío andando por la montaña todo el día. No, o sea, vale, el primer taller no, pero pues ha ido declarando. Entramos en terreno de Death Stranding. Ok. ¿Hay cortinilla? Trate al cenicero. No. Pues aviso, disclaimer, aviso para navegantes. Empieza la parte en la que vamos a hablar de Death Stranding. Aviso para navegantes. Yo no me tiene fui, por me qué. Sí, sí, tranquilo, yo voy avisando aquí. Trate al sí. cenicero. El no, tema es, no, no, sí. quien quiera cortar, que corte ya. No, se despide el host, hemos despedido de host, un besito, adeo. Hola, hola, adeo. Y cuando terminéis el juego podéis volver. Quien se quiera quedar, vamos a hablar libres de spoilers. Sin spoilers. Sin spoilers y un poquito hablando de... Las mecánicas la mecánica tal y lo que se ha visto en los trailers. No asustes a la gente. Yo tengo que decir una cosa, pero la diré luego. Vale. Bueno, diré, daré mientras Hoss responde a la pregunta de Israel Mendieta. Me parece muy bien. Tú te fumas tu cigar, Crane nos comenta también sus impresiones y luego te unes. Vamos, hacemos cambio. Venga. A la pregunta de Isra, Haru. Vaya viaje las dabas. Por cierto, ya. Luego, no le deis toquecitos a la mesa. Un beso para él y un abrazo. Uno muy fuerte, muy gordo. Yo creo que sí, que ha sido sincero. No ha sido... No, el No Man's Sky, ¿no? Yo estoy de acuerdo que no ha sido... No veo atisbo de fraude en ningún momento. Él ha prometido Kojimadas. Las hay, ¿no? De historietas. Norman y Reedus movida. Ahí. Norman Reedus está ahí. Todo lo que está en el trailer está en el juego. Él en ningún momento ha dicho que el juego vaya de otra cosa que no sea Sam Porter llevando paquetes para arriba y para abajo y las mecánicas navegan en ese espacio. Joder, ha habido eventos como el Tokyo Game Show que... Sí, sí, o sea, que ha habido gameplay. Ha habido mucho gameplay de juego. Qué bien, ¿no? Que para ser Kojima tampoco ha mareado excesivamente la perdiz. Porque a mí una cosa que me ha gustado y que la gente ya se podía esperar, pero yo tenía un poquito de miedo, que es, excepto en el último tráiler, todo lo demás... te lo encuentras casi las primeras horas, ¿no? Prácticamente los trailers que se han visto... yo prefiero que ya que me has enseñado cosas, no me enseñes cosas de la mitad para adelante del juego o del final. Ya te digo que el último trailer yo no lo he visto, pero se rumorea que tiene cosas gordas. Pero los demás, el tema de la playa, el tema de... ¿sabes? De la conversación con la chica, tal... Es de la primera mitad del juego. Sí, no, es más, si me apuras, la primera sentada. Sí, hay alguna que del segundo tráiler que es más un poquito más adelantado. Y en el tráiler final, que yo no me he acabado el juego, pues claro, seguramente descontextualizados hay escenas que serán de la parte final. Pero en cuanto a la campaña mediática, pues la he visto bien. La línea, quiero decir, no me he sentido engañado en ningún momento. Yo habiendo preferido no haber visto nada, tengo que reconocer que lo que he visto hasta ahora no me ha estropeado la experiencia. Estropear no, pero... Yo hubiera preferido comérmela, claro, obviamente. La pechuga. Pero... Sí que les llegas al típico momento que dices, vale, esto es el segundo tráiler. Sí, pero está ahí tal cual, está entero, te lo ves, lo disfrutas. Es que tienes que hacer media hora con... Lo entiendes, porque el del tráiler no te enterabas de nada. Y en ese punto de la historia, cuando has llegado, cuando te lo enseñas, dices, vale, tiene sentido. Y a lo mejor aún te falta descifrar mucho más. Seguro, seguro. Pero que quiere decir, pero que tiene impacto, que está bien, que no pierde nada. Bandas sonoras distintas y cosas distintas, obviamente. Abrimos el tema. Es un juego difícil, ¿eh? La gente que ha tenido que analizar este juego, los medios de comunicación... Bravo, ¿eh? Porque es un juego difícil de hacer un análisis... Pero es difícil. Sin meterte en spoilers, sin meterte en charcos, difícil. Vale, pero es difícil porque es un juego del Kojima y sabes que tienes que hablar bien, pero no creo que sea por eso. O porque realmente es un juego complejo de analizar, porque es un juego que es porque yo hasta donde estoy viendo es un juego cebolla, muy cebolla. Es un juego rompedor, es un juego diferente. Es un juego que tiene muchas capas. Mm-hmm. Yo en Luigi's Mansion, pues es del Luigi's en un hotel que tienes que romper cajas, ir para arriba para abajo y rescatar al Mario. Sí, también. Y lo explico en un minuto. Pero si tienes que explicar Death Stranding... Y un poco juego montaña rusa de sensaciones, ¿eh? Que te empieza muy arriba, vas bajando, vas subiendo, te vas encontrando, vas asimilando poco a poco los conceptos que estás viendo, porque hay muchas cosas novedosas. y ellas al principio igual se digiere un poco diferente. Pero son muy, muy, muy, muy, muy, muy novedosas. O lo original es como las plantea Kojima. Me explico. Es un mundo abierto. Con encargos. Sí. Que tienes que ir para arriba o para abajo y hay que trabajarse como llegar a un sitio a otro. Eso es diferente. Esa es la primera capa. ¿Sí o no? Pero eso es diferente a los demás juegos, que en principio es ir del punto A al punto B y ahí pasa algo. Aquí cuando vas del punto A al punto B puede pasar una cinemática, pero lo que pasa es el camino, ¿no? La diferencia es esa. Pero eso también pasa en el GTA. ¿Sí? En el GTA, sí. Entonces te mandan a hacer una misión que está en la otra punta y aparte de que pasan cosas que están más o menos encriptadas, la aventurita es, robo este coche aquí, encuentro este allá, se monta un cipote. O sea, que, quiero decir, a mí la sensación que me pero da el, es que el hecho de él, andar, él le da, no. Que Kojima le da el toque Kojima, que es coger algo que ya está inventado, que ya está hecho y que ya hemos visto en otros juegos, pero, da, pero desde su peculiar y particular punto de vista. No, es, sí. Como, es como su interpretación de muchas cosas que ha visto. Tiene mucho de Breath of the Wild. Tiene cosas de eso, de mundo abierto, de ir de las misiones de ves aquí, ves allá, un punto aquí, un punto allá. No sé, tiene... Yo lo veo, no lo veo tan súper original en que haya descubierto el oro, sino que cómo lo ha moldeado a su medida. Mi percepción es que te hace... meter más dentro del punto de vista del personaje, o sea, eso lo hace súper ver bien. Que hay una colina, una bajada o lo que sea y no sé, como estar más dentro del juego, no le das para adelante y sube directo y baja una colina y no pasa nada si vas al mismo a la misma velocidad que si fueras a otra. Entonces, claro, el contacto del personaje con el escenario, eso sí que es verdad que lo ha llevado a un punto más, claro, a un punto más allá que cualquier otro juego. Es lo que te estaba diciendo, que GTA sí que hay esas variables de que te cuentes un tiroteo, un coche, pero tú sabes que de ir al punto A al punto B va solamente a andar. No vas a tener que inventarte un camino por dónde pasar, cómo cruzar y con qué recursos puedes llegar. Esa es la diferencia. Para mí la verdadera pared del juego es la cantidad de información que te da de primeras. Desde el minuto uno, que se abren los head-up displays de la pausa y salen 50.000 datos y cuesta procesarlos al principio. Sí. Tú y yo estamos en un punto más o menos parecido, tanto de horas como de avance del juego, y creo que estamos en la fase que todo el mundo había avisado de... se te hace bola. Sí. O sea, se te puede llegar a hacer bola. O sea, es una bola que cuesta de masticar, que al final, imagino que acabas tragando, pero yo estoy en esa fase de que ahora hay muchas cosas que no sé cómo, para qué sirven, cómo gestionarlas, qué hago si lo dejo aquí, si me lo llevo, vale. Si tal, si cual, y eso se me está haciendo un poquito cuesta arriba. Que por un lado, guay, que no te lo den masticado y que no te sean pesados diciendo esto lo tienes que hacer así, que te lleven tanto de la manita, esto me ha gustado. Que realmente lo tienes que descubrir tú. Hay cosas de las mecánicas que no te las ponen en ningún lado. O te las ponen, pero no está a simple vista, que está un poquito escondido. Pero, hostia, a mí me da un poquito de pereza. Sí, pero porque te pide... lo que te digo, por un lado, es bueno y es que es todo el juego es así. Todo lo bueno, todas las cosas buenas, según cómo te pillen en el momento... pueden ser cosas que te echen atrás. Bueno, creo que o es. Cosas que a ti te están enganchando al juego, a mí me dan pereza. No sé, tiene el puntito ese, que yo creo que también tiene mucho de... Mira, hablábamos antes de Miyazaki. Tiene muchas cosas de Miyazaki. Todo el tema del sistema este de likes, de avisos, de no sé qué, es uno a uno. Eso no lo ha inventado el Kojima. No, pero sí que ha mejorado. Le ha dado la vueltecita. La vueltecita. Claro, pero por eso digo, el tema de la opacidad, un poquito de lo que está hablando Cristian de los menús y tal, también lo hace Dark Souls, de decir, oye, esto no sé para qué sirve. Al principio no sabes cómo van, pero bueno. Claro, y al final son de manera natural, tú vas aprendiendo y vas experimentando. Pero vienes, por ejemplo, en mi caso, que vengo del Frame of Mind, del Luigi's Mansion, que es un plug and play, que es poner y no tienes que calentarte la cabeza. Claro. Es que es la otra punta del espectro. Y hay que ponerle ese puntito de ganas y voluntad, de decir, bueno, a ver, si quiero hacer algo y que valga la pena, tengo que intentar meterme. Claro. Porque el juego, si no entras en eso, no... Me pasa, por ejemplo, el ejemplo de Luigi's Mansion. A mí al principio se me hizo bola. De Luigi's Mansion. Ya habéis dicho vosotros que la introducción es muy buena. A mí sí me hizo bola. Porque lo que me estaba explicando no me interesaba nada. En este juego me pasa al contrario. Todo lo que me está explicando me interesa mucho. Y se me hace el concepto diferente. Lo de Luigi's Mansion, como sé que lo que me está explicando no vale para nada. La intro... Sí. toda, ya sé cómo va todo. No me expliques nada porque no me interesa. Luego, es como, por sí, ejemplo, que no es para ti esa parte del luego, juego. Doom, luego, lo hace, Doom lo hace muy bien. Doom dice, te voy a contar. No, no hay historia. Esto solo va de la jugabilidad. No me cuentes una historia que no vale sí, para nada. El Luigi realmente sí. De historia te cuenta muy poquito. Pero sí, pero sí que es verdad que es. Tarda en el profesor de soltarte la mano de decirte, haz esto así, hasta o sea, vale, claro. Es sobreexplicativo. Luego, pero entiendo que es un juego de Nintendo, que es para todos los públicos, que solo van a jugar niños y que, sí. Lo, y que tienen que hacerlo. Y luego, al margen de la cantidad de información que tienes a nivel de interfaz y de mecánica de juego, luego está los tics narrativos de Kojima, sí. Que es un juego que no tiene ninguna piedad el momento de administrarte la información ya a nivel de guión. A nivel de turra. Te empieza a soltarte movidas y movidas, que si tal, que si esto, que lo otro, y cuesta procesar. Pero eso es sello, ¿eh? De Kojima. Sí, es sí, el, total. Es el aquí no lo pone en ningún lado, pero es el códec. Exacto, es el puto códec, sí. Es el códec. 1-1, escala 1-1. Uno, ¿sabes? Te cuenta toda la batallita, sale el otro... Te cuenta la batallita. Eso pasaba en el Metal Gear Solid 3, que te podías tirar 20 minutos leyendo. Y un tío dándote la turra. Pero todo esto sabíamos que iba a estar. Claro, o sea, eso es la identidad. Eso es sello de Kojima. Pero aquí está muy bien llevado. Las cinemáticas, no hay códec per se que tengas que pararte a leer. No. Sí, pero está el códec, es lo que te digo. Cuando te salen los tíos ahí en 3D, tú no puedes decidir si quieres que te den la turra o no. Te la dan. Bueno, la eliges o no. Puedes saltarla si quieres. Quizá mi crítica... Claro. Como dabas al triángulo y tiraba eso. Sí, pero la crítica es, bueno, que no es crítica, pero que al final es un juego que para disfrutarlo plenamente, o para disfrutarlo, ¿no? Para disfrutarlo a secas, porque plenamente no, un juego que pasas de la historia, un God of War puede sudar de la historia y vas pegando natas y fuera, uh-huh. y te lo pasas teta, pero este juego si quieres disfrutarlo tienes que enterarte claro. Qué estás haciendo, no estás yendo para aquí para allá, porque si no es un delivery. Y aparte que estás jugando a ser repartidor y es, ya. Es un creador que te invita a indagar, a buscar, coger el móvil, mirar por internet reseñas y movidas... Y que al final todo eso te das cuenta de que es verdad y de que existe. Bueno, pero y va de muy... que está ahí. Todas pero, esas sí, movidas sí, sí, que no, inventa eso, y que saca, joder, al final. Bueno, pero te exige estar en ese mood, estar en ese estado de decir, vale, pues correcto. Voy a dedicarle, porque no es un juego de decirte, bueno, me he hecho 10 minutos y no, es un juego que requiere sentadas. Te tienes que meter. Pero lo que tú dices, Karen, es más una mesa más. Quiero decir. Tú te puedes enterar de la historia perfectamente y creerte que lo que te está explicando... Te invita. Te invita da igual eso. Que te lo invite, pero que luego te pones a estudiar y ves que esa tecnología existe, que el otro funciona así, que... O sea, yo lo veo que como tú te una puedes meter lo que quieras. Puedes profundizar claro. Hasta donde quieras llegar. Entonces, el tema, que, vamos a compartimentar un poquito. El tema. Al principio te mete mucha información, pero es que es claro, un claro. Mundo completamente claro. Nuevo con sus reglas. Sí, te sí, tienen sí. Que meter la información. Es la comparativa que quería decir con Luigi's. Que en el Luigi no hay nada, eso lo vale fantasmas, mátalos. Ya está, no hay nada. Y aquí sí que tienen que explicarte muchas cosas porque no entenderían nada. Y que están relacionadas con las mecánicas. Claro, y al principio. Que aquí se alimenta la historia con la mecánica, no son dos entes separados. Está muy bien hilado eso. Sí. No, es que en ese trabajo, por eso digo, o entras en la Kojimada, en las comidas de cabeza que tiene en el cerebro él y sus movidas, o no. Claro, yo es que no concibo no entrar. Claro. Es difícil para mí. Entonces, el tema de las mecánicas, pues es lo mismo. Tienes que tener un estado de querer aprender a sacarle todo el partido al sistema que te ofrece Kojima, que no sale de primeras. Tienes que empollar un poquito. O son horas. ¿Qué pasa con Breath of the Wild? Al principio, ¿cómo era? Sí. Rocoso y duro. Sí, no, y también tú veías, estaba tan abierto lo que dices, el efecto ese de vacío de decir, hostia, cuántas cosas. No abarco, hacer, ¿para dónde no abarco voy? Todo. Claro, eso lo tiene. Estamos en esa fase, yo creo que Cristian y yo, de. Los menús al principio se hacen un poco farragosos porque no entiendes cómo cargar la carga, todo ese tipo de cosas. Al final, es como que le das un poco al X y va saliendo. Sí, no, pero sí que hay un botón que lo hace. Te la carga automática, sí. Está bien. Pero que al final te haces con todo eso y está muy bien pensado, además. Sale todo bien. ¿Algunas mecánicas que os haya sorprendido que no vinierais venir y que digáis, hostia, qué buena? Esta sí que es original. Pero quiero decir, es todo original. Yo insisto que no es todo original, sino que está... Bueno, quiero decir, no es todo original. Es el girito de Kojima. Quiero decir, la gestión está del peso de los de la, ¿sabes? O lo estoy diciendo, la carga. La carga y tal. ¿Qué? Bien. Sí, claro. O sea, tú tienes una carga que repartir en el cuerpo y si te la pones pues en un lado te irás de lado. y lo que está muy bien parido, que yo no lo, que al igual está, pues el poder cogerte la mochila de un lado y del otro, me parece una mecánica nueva. Original, sí, eso soy muy original. De primeras es verdad que choca. Que de primeras no te apetece ir haciendo equilibrios con, la, con las cajas. Yo a mí de primeras, cuando me, la primera vez que me tropecé, iba de un lado a lado como si me hubiera tomado 8 cubatas, claro. Dije, Kojima, hijo puta, ¿qué es esta mierda? Voy a estar aquí 40 horas así y entiendo que eso va a mejor. Primero, claro, que tú lo entiendes, el sistema, claro, que ya sabes dónde poner los pies, ya te vas fijando en otras, claro, cosas. Claro, claro, es que tú en tu cabeza vas subiendo la montaña y si hay una roca, pues no la vas a subir, como harías en otro juego que sería darle hacia adelante, ¿no? Pues aquí vas a bordearla, vas a subir... Y si llevas carga, vas a hacer eso. A mí eso sí que me parece lo, de lo más destacable y lo más original. Eso, el contacto del personaje con el terreno y cómo reacciona. El andar es la hostia. Que hasta ahora, es lo que dices, se ha dado por hecho que si tú te encuentras una pared inclinada, pues la puedes subir porque el Zelda lo puede hacer o porque el Mario lo puede hacer o porque tal. Y aquí que te diga, no, no, es que la vida real, si tú tienes 50 kilos encima, no puedes hacer esas cosas. Y no deja de ser algo, ¿sabes? Mecánica jugable, pero que nadie, pero, ha roto una... En vez de buscar el... Tiene un nombre eso, ¿no? Una cosa preestablecida de los videojuegos que dábamos todos por hechas. En vez de buscar la línea recta, ya en tu cabeza te creas la historia de rodear por aquí o buscar una pendiente menos inclinada para no cansarte tanto y poder llegar a tu meta. Y que puedes llegar a las montañas más altas con Breath of the Wild. Puedes llegar hasta arriba. Sí, sí, sí, que si te lo curras y te lo trabajas, es cuestión de tiempo y de... Vale. Vas a llegar. Tema visual y gráfico y sonoro y lo que decíamos de Luigi, ¿no? En el cartoon no se le puede pedir más a Luigi's Mansion. El Death Stranding, a nivel visual y todo, es un juego que es una roca. O sea, no se le puede poner roca, una pega. Una, o sea, es un juego que te pega un guantazo de primeras, sí, que es inevitable, ¿no? 80 juegos, 1080-60, roca. Roca, roca. Bueno, 4K-30. No he visto, bueno, no he visto el Foundry del tema, pero que es un 1440, ¿no? Cómo funciona, supongo, esto. Que sí, supongo, Sony, que sí. Tema de cinemática no vamos a hablar porque la solvencia de Kojima en este sentido está fuera de dudas. Por ahora no he visto mucha tontería de Kojima. Giro variado, ¿no? La bromita de Kojima no la he visto muy desmadrado. Hay cositas. Sí, pero el momento del zurullo no hay audio, no, cuando vas a hacer tus cosas no hay. Eso quizás la cosa no máxima. No hay pedrada, ¿no? Sí, ¿eh? Acabo de decir que yo no, la esperaba, sí. Yo la esperaba. Podía haber caído perfectamente, sí, el peito. Sí, una pedrada así, como en el Metal Gear 4, ¿no? Era que había un apretón al principio. Por eso sí. Es como un sello también. Yo agradezco estas cosas, ¿eh? El mundo en sí, el tema del mundo está abierto, bien, ¿no? Gráficamente, a nivel de... Increíble, increíble, sí. Se ve de escándalo. Supongo que juega con la ventaja de que no hay mucho... Pues no hay como en otro juego de mundo abierto animales, no hay, bueno, mucho he visto, NPC... He visto algún LOD, pajarete, algún, sí, alguna carga de textura, pero puntual... Tienes juega que mucho, a buscarla. Juega mucho con la iluminación. Sí. Porque es un juego que no tiene iluminación dinámica. No hay día y noche... preestablecido, o sea, uh-huh, día y noche preestablecido, todo lo contrario, lo que no hay un ciclo de día y noche, uh-huh, eso hace que pueda jugar con la luz, es como el Gran Turismo, por ejemplo. Pero en el no Metal Gear, por ejemplo, está noche bastante bien resuelto. Sí, pero aquí se ve fotorrealista, uh-huh, se ve, vamos, el juego es fotorrealista. Sí, no, el tema del modelado de los personajes principales, luego el resto, pues eso, tiene es sus cositas. Es principales, prácticamente. Sí. Eso sí que yo lo he echado en falta, que claramente es un juego en el que hay 10 personas. Me rasca un poco. Pero es que quiere buscar la soledad. Claro, sí, sí. Pero, sí, ojo, también hay, cuando es como un poco Journey en ese sentido, sin entrar en el tema multijugador, sí que puedes ver a otros porteadores buenos. ¿No veis la...? Y cuando encuentras uno en medio de una montaña, pues te da una sensación que no te la da, que si ves 100.000. La textura japonesa está brillante, mucho. ¿Cómo? La textura japonesa brillante. Los juegos japoneses, los americanos y europeos como que... Sí, son diferentes. Utilizamos, sí, texturas como más mate, ¿no? O sea, no todo brilla tanto y... Ahora hemos revisitado los primeros compases del juego y cuando en una de las cinemáticas una de los personajes lleva como un pantalón y... De cuero, ¿no? Sí, y de hecho la misma espalda de Ridus. Tiene unos brillos, no sé, que son como exagerados. Sí, pero que son como... Yo me creo que son materiales del futuro. Me lo creo. Pero, que, pero es una cosa muy, es una cosa como muy, muy bueno, japonesa. Igual, muy de Kojima, muy de Kojima. Pero que bebe un poco de los antiguos renders de las intros de los juegos. ¿Te acuerdas las cinemáticas CG que tenían este brillito así? El brilli, brilli, para que no desagrada, pero que como que le veo ese contraste que bueno, que al final no deja de ser una japonesada. Bueno, al menos yo lo veo así, También es tema futurista, ¿no? A nivel estético, lleva las gafas estas de fibra de carbono. Pero es muy de Kojima eso. Snake ya, el traje de Snake este, las enemigas del 3, muy, muy de Kojima el plastiquete. Le viste. Sí, es como una filia de estas que tiene Kojima. ¿Qué más destacáis? A ver, cosas buenas. Y luego ya le metemos caña. Todo. Juego increíble, tío. Eso es el análisis. Bueno, por resumir un poco lo que hablábamos ahora, la factura técnica es impresionante. O sea, yo creo que es intachable. Tiene sus fallos, por supuesto. La lluvia no me acaba de gustar cómo está resuelta. El declive. Sí, el declive, exacto. Pero en línea general, a nivel de distancia de dibujado, como de detalle, como de empaque general, el juego es impresionante. No es Play 5, por supuesto, pero sí ahí que está. Pero sí. Pero sí, no sí la echas en falta. No, pero es de lo más pepino. Eso sí, está muy bien resuelto. También, pues, un mundo abierto. No tiene lo que hablamos, no hay animales ni hostias. Y, pero sí está. No es que falta. Es que es un juego bipolar como el mismo Kojima. Porque es el único autor que se. ¿Sabes? Que te puede meter en una situación ahí de te explico una historia super original, post-apocalíptica, de un tío que tiene una misión super importante, no sé qué, pero luego te lo mete en el búnker y te pones a hacer el payaso con él y hacer el Pokémon. ¿El Pokémon? Sí, que es mirarlo, ¿sabes? Y que te señale las cosas de la habitación. Claro, la Kojimada, quiero decir, que no sé a veces cómo tomármela, ¿sabes? O sea, lo de los Red Bulls, esto, los Monsters. Monsters, sí. Vale que le habrán pagado lo que no estará escrito, pero eso siempre está en sus juegos. Pero toca. Pues sí. Sí, no sé, que me parece bien, pero a mí eso no me gusta. Hay una constante en todos los juegos de Kojima, que es que si Kojima te vacila, tú te callas y lo asimilas. que salga un anuncio del Norman Reedus y su programa de tele mientras cagas, porque son sus colegas. Son sus viñitos, también salen las motos Honda y en el Metal Gear estaba el Calibre Mate, que es el Ration, que lo venden ahí en todas las tiendas japonesas. Sí, estaba la moto, era también oficial, la Triumph, la revista FHM en el 2, ¿no era? En el 2, sí, sí. O sea, siempre se mete sus toques de realidad y si le han pagado algo, pues lo enseñas sin ningún pudor. Pero eso de tener al Reedus ahí como un monete de feria, que te puedes acercar, que te puedes poner a hacer gañotas. No te saca de toda la peliculita esta que te quiere contar. A mí me entra. Tú se lo perdonas, sí, se lo perdonas todo, pero a mí pero ya... Pero que Big Boss en Metal Gear 5 ya es prácticamente... Cuando estás sentado en el helicóptero es lo mismo. Hombre, no es lo mismo, ¿eh? No hace los mismos guiños, porque ya se le ha currado una cosa nueva, pero es la misma posición, estás sentado, haces a las cosas. A mí me parece gracioso, como tú decías en Luigi, pues aquí es hacer esto. Siempre descubres una garceta más, una cosa que hace más. La cucamona que hace más, pues animaciones. Hostia, mira lo que hace ahora que no lo había hecho. A ver, aquí, Jos, tú analizando este juego es un poco como la abuela que habla de su nieto, ¿no? Sí, poco, como sí. Si le preguntas a Jos. Sí. ¿Qué tal? A ver, yo llevo más horas que vosotros, Hikrain, sí. Llevo más horas. Sí, no, que yo sí. En ese momento, pues no se me hizo bola en ningún momento. Porque decía, la parte que se hace bola, a mí no se me hizo bola. Pero, sí, que las dos primeras camionetas se hace más extraño, pero luego... Vas tirando, vas... Oh. Lo bueno que hace muy bien este juego es que cada vez te da algo nuevo. Para que seas mejor, para que lo hagas todo mejor, siempre te da algo nuevo. Una mecánica siempre, de un mecánica distinta, nueva, mecánica nueva. Todo, una todo, un gadget, un puntito, ¿no? Para, hombre, siempre ya se nota puntito, las primeras siempre. Horas. Mira, todos pues eso no para hasta el final. Nuestras filias y fobias, y al final, a nivel de ritmo, veo más rápido Death Stranding que los primeros capítulos de Red Dead Redemption 2. Y me lo fumé con menos prejuicio y ahora me estoy jugando Death Stranding y sí, a pesar de parecerme lento... Pero yo entiendo que haya gente que no le divierta en ningún momento el tema de la caminata. Bueno, así como hay gente que el del Red Dead, aunque empiece lento, luego sabes que vas a tener un GTA con todo lo que es un GTA. Porque gente más dinámica, que le gusta otro tipo de juego. Que es un GTA en el oeste, pero entiendo la famosa frase de que no es un juego para todo el mundo, pues correcto. Correcto. No es para todo el mundo, pero porque no es un juego que no sé si lo pretende ser para todo el mundo. No es un juego para todo el mundo, pero lo siento por ellos. Sí. No, la vez por sacar el melón, ¿eh? Aquí no es que esté de acuerdo o en contra, ¿eh? Pero quiero decir, yo, por ejemplo, Dark Souls, no era un juego para mí. Yo probé el primero y dije, ¿esto qué es? Esto no se puede ni tocar con un palo. Es verdad. ¿Qué? La comida. Lo vi, que pues nada, lávate la boca, ah, no. Y es increíble. Ah, no. Y hay juegos, pues que lo he intentado, con Pokémon lo he intentado, juegos que son superventas, que hostia, eso tiene que tener algo, ¿no? Que la gente... Lo he intentado y no ha dado conmigo, pero entiendo que lo es un tiene. Juegazo para todos los demás, pero bueno. Bueno, porque, lo tiene porque y no plantea, para ti. Plantean claro. Un nivel de exigencia... Lo tienen algo que no te engancha. De primeras... Como, muro. No, muro sí, de, pero de... Ahora estoy en un punto que tengo que pegarme una caminata de huevos y... Intento enfocarlo desde el punto de vista de la recompensa. Digo, tengo que el camino es parte de la experiencia. Voy a llegar aquí a donde vaya. Estaré a lo mejor 20 minutos de ruta, esquivando hostias y tal, y yendo cargado y con el equilibrio. Pero tienes el pescadito, ¿no? Al final, y o lo enfocas así o se convierte en un tostón. O sea, realmente si tú lo que buscas es diversión inmediata, como hablábamos antes. Como sí, a no ser que te divierta la parte de estrategia. Exacto. No es un juego de... Pero, decir... que, pero yo entiendo que hay gente que le entretiene eso, ¿eh? Sí, claro. Decir, venga, voy a empezar la ruta, voy a ir por aquí, me voy a... Bueno, ¿qué voy a necesitar? Unas boticas. Esto, el spray, pues si se me rompe. El palo para no sé qué. Vale, venga, ¿estoy preparado? Sí, hostia, el peso, ¿cómo me lo pongo? Para aquí, para allá. Y la aventurita de a ver qué me sale por el camino. O sea, que yo entiendo que haya gente que... Pero te tienes que meter, tienes que hacer un ejercicio de rol. De meterte en el personaje y hacer un sobreesfuerzo. En el momento que te sales ahí y quieres ir a hacer una partida, por ejemplo, más directa, no la tienes. Porque no, porque al final el punto de madurez de los videojuegos que tenemos hoy en día también llega desde el punto que no puedes valorar dos juegos de la misma manera. No puedes valorar un Luigi's de la misma forma que valoras este sí, juego. Estamos, porque son, también comparando... porque son cosas diferentes. Sí, sí. Y uno es una cosa y otro es otra. Y quererlo valorar igual, pues no se puede. A mí me parece súper valiente el hecho de plantear un juego en el que no haya que pegar tiros, más siendo de Kojima, ¿no? Porque el juego realmente mete un poquito los combates casi con calzador. No sé si estamos de acuerdo. Como casi obligado por la historia. Con los menas, ¿no? Hay que jugar entero. ¿Sabes? El juego. O sea, yo me estoy encontrando más acción de la que se sí, hablaba. Sí, claro, sí, sí. Decía sí. Que no había nada ahí. Pero no es, vale. No es el Metal Gear Solid 5. No es la idea. Evidentemente no, pero... No está plan, pero digo que me parece valiente, siendo Kojima, es un juego muy romper valiente. Tanto con su historia. Sí, sí, es que es un juego muy valiente porque... ¿Por qué se dice lo de no es para todo el mundo? Porque es un triple A. Porque si sale este juego que es un indie, pues no lo diría nadie, es que no es para todo el mundo, porque ya lo sabes. Pero es un triple A y es extraño que sea un juego así. Pero que es un juego de los que va a marcar. No, y a mí me apetece ver este Kojima desbocado. Yo lo estaba pidiendo hace mucho tiempo. Yo siempre lo he dicho en estos programas. Después del 3, quizás Kojima debería haber hecho el 3, el Death Stranding, el 4, y luego haber hecho el, yo qué sé, el Yokai Watch. Yo no sé, no sé cómo se llamaba. Tenía que haber saneado. Claro, yo creo que hubiéramos tenido otro Kojima y que le hubiera ido hasta bien a la saga Metal Gear. Hay que aprovechar el que tenemos. Por eso, que me parece bien. Para mí es una buena noticia este Kojima que esté entre nosotros. Yo, dame Kojimas desatados. Yo creo que va a ser un juego que me va a gustar, pero que tampoco va a ser de esos que me voy a poner yo en el, ¿sabes? Yo creo que este juego va a ser... En el pedestal de la vida, pero... Yo creo que está en el juego de Fumito Ueda. Va por esa línea. Joder, para mí, ¿eh? Que se va a quedar de culto. Sí. Joder, es un juego que se va a valorar dentro de 10 años más que ahora, seguro. Es que es un juego único. Sí. Las sensaciones que te aporta este juego son increíbles. Sí. Increíbles. Lo bien que está hecho todo, lo bien que está hecha la historia con el gameplay, como hemos dicho. Cómo cuadra todo, cómo veías todos los trailers, que no entendías nada y ahora es todo muy sencillo. Bastante sencillo. Sí. Bueno, es otro Kojima. El Kojima es el Kojima que tenemos, es lo que dices. Yo quizás echo de menos al Kojima juguetón con el jugador. Porque yo a este le veo como que está el Kojima haciéndole guiñitos a sus amiguitos, ¿sabes? No sé, lo que antes esforzaba en intentar agradarte a ti con lo de la memory card, de cambiar de la memory card, de hacerte lo del masaje, no sé qué, ahora se ha despistado un poquito y está pero que no sí. Lo podía hacer en todos los juegos. No, pero quiero decir que antes hacía, me da la sensación, ¿eh? Primero, los juegos los hace por él, para él. Y se nota, ¿eh? Y a gustarse jugándolo. Él. Y luego lo que pasa es que antes sí que nos hacía el guiñito como son los jugadores y ahora está como un poquito en la fase de, mira, me he hecho amigotes aquí en la industria y los quiero enseñar y que se vengan a mi juego y sacarlos y no sé qué. Y eso yo echo de menos al Kojima más juguetón con, ¿sabes? Que rompía la tercera pared, ¿eh? Sí, La cuarta. Perdón, ya me faltaban a mí paredes. ¿Ves? Si es que tengo el gen, creo. No pasa nada. No sé, creo que es un juego que sin romper... Ya lo entiendo. No sé, sí. Yo creo que es un juego que a lo mejor, como tú dices, no rompe en un momento la cuarta de pared, pero todo el rato la está picando. Sí. Esa es la diferencia. Este juego todo el rato a mí me está haciendo... Es un juego de los que no estoy con él, pero cuando no estoy con él, quiere jugar. Te está dando algo distinto. Quiere jugar por lo que me está dando que es distinto y por la historia. Porque es, cada vez va para adelante y pasan cosas... Y quiere saber más de este mundo y te dice, y el porqué de todo. Pero se lo guarda. Tiene cosas de tocar la patata. Ya desde un principio hay cosillas que dices, coño, qué bien resuelto esto. Y como, ¿sabes? Que si, no rompe la cuarta. Bueno, sí que la rompe. No, bueno, la única vez que la rompe es dentro de la sala esta. Que estás con él, estás con Ridus. O sea, eres tú en la sala con Ridus. Sí. Porque encima te señala cosas. Uh-huh, sí. Mira para aquí, mira para allí. Pero luego en el juego no. Lo que pasa es que está rodado como Los Ángeles. Quiero decir, todas las tomas, claro. Nada más empezar, toda la primera escena, cómo mueve la cámara el cabronazo. Sí, la fotografía es espectacular. Es espectacular. Sí. Pero no sé, a ver qué tal. Tengo sentimientos encontrados. Quiero que me guste, pero me cuesta a veces y hay veces que es digo... Es que al principio eres muy tosco. Al principio eres muy... Está claro que en esta Santa Casa vamos a hablar muchos más programas del juego. Sí, hombre, yo quiero ver cómo... Falta mucho para jugar. ¿Dónde va esto? Sí, sí, yo tengo mucha curiosidad. Y yo echando la vista atrás de las primeras sensaciones, llevo unas 20 y pico de horas y creo que me he pegado 4 o 5 sentadas. ¿Y no te has enterado? Y es que no me he enterado. 5 horas llevo yo. He tenido altibajos. De sensaciones. He tenido cuestas arriba que decir, uy, aquí qué pasa. Vale eso, vale. Pero a la que pasas eso, vuelves a tener la bajada. Y es un juego. Claro. Y a disfrutar el juego. Vale, claro. El esfuerzo. Pero es un juego que piensas en él, siempre. Dejas de jugar en el juego porque te has asqueado, porque te has agobiado, porque se te ha hecho bola una subidita y se te han juntado los suaves y te están midiendo el lomo. Ay, los suaves. Los menas. Los mulas, pero luego estás en casa y dices, va, hostia, a ver cómo. Mira, es que al principio. Me lo he montado mal, ha sido culpa mía. Voy a ver si la siguiente partida a ver si me la curro. Las partes con los menas al principio no tienes. Ya se ha quedado, ¿verdad? Se ha quedado con menas. Pobre, ¿no? Menos. Oye, ya, mula. Respeto aquí en esta casa que no votamos a Vox. Se hacen bola porque no tienes herramientas y joder. Vamos a aclarar esto, que se va a convertir en lore y no... Los mulas. Antes de empezar a grabar... Los mulas. Estábamos hablando de los mulas y a mí me ha salido, por no sé qué razón, me ha salido los menas. Porque está en la picota, ¿eh? El tema. Exacto. Y jajajiji, al final se queda con... Fritata de ratas. Fritata de churrata. ¿Qué más? Aberraciones, ¿cómo ponérsela en castellano? Va, os la perdono. ¿Qué más? Está muy bien doblado. Oye, tío. No, es por sacar polémica, ¿sabes? Que yo solo estoy para esto. El tema de la musiquita de los juegos del Kojima, ¿qué os parece? La semana que viene el Low Roar a Barcelona. ¿A esa Barcelona? Es en Madrid y Barcelona. Pero y para verlos... No, hay entradas. Ya, no, pero sí. Que verlos hay que la tomarse sala algo. La bikini... ¿Qué día viene? Creo que es el 20... Mira, lo... Hay que tomarse algo para verlo. Pero una cosa es escucharlo en el juego, en un ratico así épico. Pero esta gente que es muy drogado, Fran. Sí, un poquito... Hay que tomarse algo. No, yo mira, un whiskas. Yo me voy a ir con el móvil con imágenes del juego. Whisky la cola. Todo el rato. Hombre, si ves el concierto con Kojima al lado. 29, viernes. 20-25, esa es la horquilla. 28 de noviembre. Yo tengo concierto el 29 de tenemos concierto. ¿Pero eso es viernes? Jueves. Ah, jueves. Viernes tenemos concierto. Sí, pero el jueves no. Ahí lo dejo. Es que eso sí que tiene un buen gusto el cabrón para juntar las imágenes con la bueno, música. Bueno, sabe dar con la tecla y ponerte el tema en el momento indicado. Venga, darme muy buenos videoclips. Darme algo más, darme otro melón al que aferrarnos, que nos vamos, va. Yo te doy que llevamos 2 horas y 6 minutos de programa. ¿Algo? ¿Nos aferramos a algo o cerramos aquí el tema? Es que, claro... ¿Fin del capítulo 1? Fin del capítulo 1. Me gusta mucho eso, los capítulos, ¿se habéis dado cuenta? Que están centrados en personajes, me gusta mucho cómo lo hace. Sí. Sí, es que no me había fijado, pero sí que lo dices ahora. Yo solo he jugado 2, pero sí que son 2. Es un personas. Poco Chicas de Oro, ¿no? Dorothy, Lange. Ese perfil. Algo se nos está olvidando, pero bueno. Bueno, el tema de la conexión, joder, se nos está olvidando eso, que es bastante importante sí, en el juego. Eso que, bueno, es menos doloroso de lo que esperaba, pero... ¿Pero doloroso por qué? Sí, es fantástico. Encontrarte lo que hace la gente y ver cómo... Pero está bien, porque... hay, o sea, hasta que no abres los nódulos, por decirlo de una manera, o las torres, las atalayas, o el punto, no tienes acceso. Que no pones el wifi. No tienes hasta que no entiendes el wifi. Tú te haces la zona con todos tus recursos, con lo que tú tienes, y cuando la desbloqueas, para no hacer spoiler, entonces se abre todo lo que los demás han hecho. Muy bien medido eso. Porque imagínate que estuviera siempre online eso y que siempre ya estuvieran puestas las cosas para ayudarte. Puentes, las autopistas. Claro, no molaría nada. Pero sí, te da la opción como de llegar tú primero. Vas como por etapas en este juego. Está bien, está bien. Mejor de lo que esperaba. Primero, búscate tú la vida y luego te damos las facilidades, entre comillas, que... Si la interfaz estuviera, lo que dice Cristian, un pelín menos cargadita, mejor. Porque el momento... La interfaz del menú. Porque, o sea, otra cosa maravillosa... ¿No tiene interfaz? Sí, no. Es flipante. No, tío, no tiene interfaz, pero sí, lo que dice Fran, los menuses, el los iconitos, no, los iconitos virtuales. Todo lo de la parte de herramienta, lo de las cargas. Muy sencillo. Es cargado. Sencillo, a ver, cargado sencillo, es. Sencillo es. No es un menú tampoco especialmente. Una vez que sabes lo que estás leyendo. Pero al principio es chino. Es chino. Sí. ¿Esto para qué vale? Sí, de primeras tú haces un primer vistazo visual. Y la información, lo que es la ¿cómo esto cuando haces una página? ¿Cómo sí, es la usabilidad. No. Como la distribución de la información. Cuando tienes el titular de un tamaño, el subtítulo de otro tamaño, o sea, tú... La legibilidad, digamos, que tiene, gracias. El menú no es... Es un ladrillo. No es intuitiva. Del menú. Luego, durante el juego sí que es verdad que tú estás ahí en el campo, ahí todo bonito, y a mí los iconos estos que salen como virtuales... sí que te saca un poco. Si tú haces el barrido y te marca, pues eso. Ah, sí, con el cacharrito. Claro. ¿Modo primera persona? No, el radar. Eso me ha gustado. El obra deck está muy bien el modo primera persona. Sí, eso está bien. Pero yo digo eso, que haces el barrido, como haces la bomba esta expansiva. Obra deck, ¿vale? El radar. Y te deja marcado como varias cositas, claro, como muy, ¿sabes? Lo natural con lo virtual. Pero está bien mezclado, bueno, pero es la tecnología. De alguna manera te indica la inclinación. Entiendo que es obligado. Y luego, una cosa que me pasa también, que me pasó desde el primer juego del Kojima hasta el último, que es que el mapeado de los botones, yo a veces me hago un poquito la picho el lío. Toco botones que no tocan, que no serían los intuitivos. Yo, por ejemplo, quiero abrir el menú y siempre acabo gritando: ¡Eo! ¡Soy Sam! Yo también. Porque ¿Qué te ha pasado? Que lo tiene en español, ¿eh? No había dicho nada. ¿Eh? Lo tiene en español, no, sí. ¿No te ha pasado? Yo también. Coño, lo ponen los subtítulos. Escolta, una cosa. Me pasa siempre. Yo también. La cantimplora está llena de monster. Sí. Pero se reina también de agua, se supone. ¿Sabes lo que nos lleva la cantimplora? Vergüenza. No tiene la vergüenza de Kojima no la lleva. La de Monster. Sí. O sea, tú llevas una suerte de grifería. ¿Has hecho pipi? Sí, he hecho pipi. Sí. El juego te refiero. No, ha hecho pipi ahora, después no, de fumar. Digo con... El Jock. Sí. Y pone tal y cual y llueve, o sea, hay declive, absorbe y se transforma en Monster. Sí. Es que me sí, es que no sé qué necesidad tiene de meter la, no sé, porque le mola a él o yo es que no, bueno. Es que le quita tanto al juego. Entonces te pasa lo del botón, ¿no? ¿El qué? Lo de darle al options y pensar que el mapa lo abres con el táctil. Sí. Bueno, te pasa las primeras horas, claro. Por eso digo, y hay otra cosa, yo intento, ¿sabes? Que el botón options de la PS4 es un poco pequeño. Quiero como correr y le doy al botón de salto y no sé, ¿sabes? Siempre me ha pasado con los juegos de Kojima, se me hacen un poco. A mí se me hacen muy buenos, se me mapean siempre raros. Tienes que estar un rato, pero luego es un guante. Pero claro, es un juego que dices, es que solo es de andar de aquí a allí, joder, pues pulsas más botones que... Sí. Lo de mecer al bebé tienes que... Está bien hecho eso. Yo llamo a la Neos. Oye, ¿cómo se hace esto? Apriétame aquí, que yo le voy a dar para arriba, para abajo. Izquierda, derecha. Está bien que te cueste. Sí, pero está bien porque es eso. Yo creo, para resumen, lo de la conexión final, que te decía, que eso está súper guapo, tío, porque es un juego que fomenta un montón la en vez de competir, compartir, ¿no? Sí. El ayudarte, el crear cosas, pues puedes dejar, oye, estoy construyendo este puente para hacer esto. Lo que te gusta que te hagan a ti, pues te gusta hacerlo a ti. Claro. ¿Sabes? Voy a dejar esta escalera que me la llevo para el siguiente espacio. Venga, la dejo para ver si viene otro. Y es gratuito, altruista total. Sí. Porque el like, bueno, también es un incentivo. Que el like va subiendo de nivel. Pero que está bien. Está bien. Y luego puedes reclamar materiales, puedes dejarlo. Voy a construir un puente, te faltan. Luego alguien que te lo construya. que te lo acaba construyendo, muchas cosas. De mica en mica. El tema de conexión con otros jugadores, luego hay más conexiones. Cuando mueres, que es un juego que se supone que... Spoilers, ya se sabe esto. Sí. Que es un juego que no mueres, entre comillas. En la grieta puedes tocar a otros jugadores que hayan muerto. Si, por ejemplo, estuvieras tú, hubieras muerto ahí. Si toco tu cadáver, yo me voy a conectar más contigo. Ah. ¿Ok? No, no, entonces no, yo no. voy a ver más tus cosas. No, que sea igual jugándolo ni te enteres. Por ejemplo, si tú estás en una zona donde conectas mucho con una persona... Porque pone el nombre del jugador, que te la ha dejado. Sí, pero si tú estás en una zona que conectas mucho con esa persona y tú le das al botón de hablar, el otro te contesta. Tú dices, por ejemplo, yo soy Sam, yo también soy Sam. Ya me estás contestando. El tema de las cunetas, que en este país está... Dejo la bebida. Está... La verdad, pues bueno, tú quieres conectar más con una persona y es así. Tema, hay muchas cosas. Sí, que... cerrando el tema ya y nos vamos. La ya. cebolla. La cebolla, gracias. Es un juego cebolla para que total. Te crezca... Es un juego que tiene muchísimas capas. Y lo bueno es que tú se la ves, tú sabes que es una cebolla y que va a tener muchas capas, entonces... Eso sí, hay que irlas desgranando una a una y esperemos que al final pues te haga una ensalada buena. Fin del capítulo 1. ¿Cómo nos quedamos, eh? No, bien. Yo tengo un poco con ganas de jugar, de llegar ahora, que es prontito, que es, mira, sí, es primera prontito, hora. Prontísimo. Primera hora. No es ni hoy ni mañana. Y... Hemos abierto ya. No, que nos vamos. Que nos ¿el estamos... cierre? Sí, nos estamos yendo. Cristian. ¿Ya tienes tema de fondo de pantalla para la semana que viene? Pues no, esto es un anuncio. Far Cry, ¿no? Esta noche hemos visitado auroras boreales, el espacio, marisco y una playa tropical con la que estamos cerrando ahora. ¿Pero aquí va a empezar hay mandanga o no? Aquí no, cero mandanga. Estaría bien. Oye, eso lo podemos, mira, la próxima semana ya sabemos que poner en 4K. Un partido de volei, a lo mejor. Y en VR. En VR. Cristian. Pues nos vemos dentro de 2 semanas. Que no sé qué voy a traer. Supongo que traeré The Stranding. Yo traigo mi cumpleaños. También. Por cierto, este tema me gustaría desempatarlo. Ya. El tema de tu cumple. Porque se graba el día 5, ¿no? Correcto. Cae en día 5 y siendo tu cumple el día 2, que es creo que es lunes. El lunes tu cumple. Que no, hombre, yo en 3 semanas nos llevo a la mariscada ya. No, Fran, joder, espérate. Yo esa semana tengo vacaciones, con lo cual no sé dónde voy a estar. Mira, el día 2 es tu cumple. Correcto. ¿Vale? Pues el día 5 toca grabar. Correcto. Vale, entonces tú el día 5 vas a poder grabar. Y el 6 es puente. Buena pregunta, porque no sé qué planes en mi casa van a haber esa semana. Si vamos a aprovechar y vamos a hacer algo, si... no sé. Entonces, ¿cuándo nos vamos a grabar entonces? Vale, eso depende enteramente de ti. Había pensado que para ese día, para ese programa, podríamos irnos a cenar, no mariscada, irnos a algún sitio a cenar para celebrar tu cumple y llevarnos los micrófonos. Y grabar en un restaurante. ¿Eh? Para tu cumple. Hombre. Había que hacer un especial. Qué ilusión. Aunque sea especial mariscada, grabar algo. Sí, eso es también, pero a ver, es especial 40 años de Fran, ¿eh? Que se nos va a los 40 ya, ¿eh? 40 años, que son 40 años. Pues mira, los nuevos 20. 20 más 20. Ritus tiene 50, ¿no? Los nuevos 20. Es verdad, si Ritus tiene 50. Que andan como él. Claro, tío. Pues ya me puedo empezar a hacer pesas. Lo hablamos. Vale. Lo negociamos. Yo lo dejo cómo ahí, está el tema. Yo no sé nada. Yo lo dejo ahí. Paz, prosperidad. ¿No tienes nada hoy? Sí, paz, prosperidad, año nuevo, felicidad, The Stranding, Ciudad Lineal. Almendrales. Y saludos. Almendrales. Efusivos a los oyentes y a los patrones de Clive. De esta santa casa. Crane. Mira, quiero sacar una cosa al tintero. Y es que. No se acaba nunca. No se acaba nunca. Oye, tío, es una queja. Queja sí, del... sí, tira, micro abierto. Dale. Esta semana, no sé por qué narices está la moda de que se quede para comer, para desayunar, etcétera, y ya esté el sí de Crane por delante. O sea, no sé quién decide por mí que voy a hacer las cosas. Pues sí, ya te lo explico. Hoy al japo. Oye, Crane, que el jueves te vienes. Ah, vale. Y mañana los churros. Mañana churros por la mañana. ¿Y qué? ¿A qué hora? Pues yo soy un fijo. Por la mañana, pronto. ¿Qué es hora? ¿Qué es pronto? A las 8. 8 o 9. Es ¿por? Demasiado pronto. No, porque yo llevo a mi hija al colegio. ¿A qué hora la llevas? Claro, yo la dejo a las 9. ¿A qué hora entras a trabajar? A las 10. Justo, ¿eh? A las 9 te da tiempo, ¿eh? Bravo, bravo. Ya, si fuera churro de proximidad, pero vais a ir a... Al churro de verdad. Al churro de verdad. Claro. Entonces, claro, no, a mí no, no me salen los números. A la porra buena. Suerte. Gracias. ¿Por qué cuentan contigo? Porque no dices que no. Bueno, nunca. Tío, pero porque, se pregunta porque, primero. Porque... Primero se pregunta, no se da por hecho. Bueno, pero a lo mejor es porque ya llevas un largo historial de hombre, esta semana de aceptación. Me ha pasado dos veces. Pues di que no. Dile, oye, mañana no voy a comer churros. Pues di tú que no. Y la buena porra. ¿Esa es tu despedida? Sí, un saludo a todos los patrones. Qué mala tercera edad le espera, Craig. Jos. Si llego. Eso, declive en Temparados, Norman Reedus. Y nos vemos dentro de dos semanitas. Estamos... Me la habré pasado ya. ¿Lo has comentado ya, tu crush con Norma? Uf, estoy enamoradísimo. Sí. No había visto nada de él, ¿eh? Te gusta muchísimo. Sí. Estoy ahí y Matt Mikkelsen también, ¿eh? Es Snake. No. Es lo mismo, no habla. Se queja. No es Snake. Va como de culo a todo. Se hace coletas. A lo mejor tienes razón, es verdad. Por eso me estoy enamorado de Snake también. Claro, es el Snake que debería haber sido Keith Sasser. Ahí lo dejo. Me tengo que hacer. ¿Está claro? Final todo caso. Bueno, y yo, Fran, que... al final, que hemos hecho al final intro, ¿no? La intro. Sí, está hecha. Vale. Está hecha, sí. Pues entonces, yo, Fran, que me presento, pero nunca me despido. Os invito a vernos en el próximo programa de International Superstar Podcast.